En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Aquí comenzamos hasta las 4 de la madrugada, la sintonía de Onda Cero, un programa en el que van a pasar muchas cosas. Quizás vamos a entender alguna de las que ocurren en el mundo. Todo anda tan torcido y extraño. Ahora parece que todo va bien, que lo peor ha acabado, que todo es coser y cantar. Ya solo quedan dos remiendos y esto ya tira para adelante. Ojalá todo eso sea verdad, pero la sensación es que la gente sigue estando mal, que las dificultades son máximas, que el mundo ya se ha dividido entre dos: los que se ahogaron ya y los que se mantienen a flota con chalecos salvavidas y flotador. Ya no hay otra forma: o llevas protección o te hundes. Saludos de Bruno Cardeñosa. En nombre de todo el equipo que hace posible este programa, Marian Moreno está al frente de la parte técnica, Martín Espósito en la redacción y Silvia Casasola en la codirección. Todos vosotros ya en Twitter, Almohadilla Rosa Vientos es nuestra etiqueta y nuestros contenidos, los que vienen a continuación. Color in your cheeks. Do you ever get that feel that you can't shift the tide that sticks around like so much in your teeth? El Club Bilderberg, una vez al año, los poderosos de todo el mundo se reúnen en secreto en un hotel de lujo, discreto, con campo de golf, por supuesto, durante 3 días. El secreto lo preside todo, nadie puede hablar, todos callan, un silencio que parece un muro imposible de derribar. De ello y de cómo los planes de todos ellos del Club Bilderberg siguen en marcha, nos hablará Cristina Martín y nos habla en su libro Perdidos, así se titula. Hoy estaremos y charlaremos con ella. Tendremos misterios en Crónicas del Misterio. La semana pasada un objeto no identificado fue visto en la localidad alemana de Bremen. El tráfico aéreo sufrió cambios, los radares detectaron aquello, estuvo 3 horas en el cielo, hubo testigos, la policía lo confirmó, pero se ofrecieron explicaciones tan arriesgadas algunas que incluso rozaron el ridículo. Esto siempre ha pasado y hoy veremos en Crónicas del Misterio cómo se ofrecen explicaciones a hechos que a veces son casi de risa. Las explicaciones, con tal de parecer científico y racional, en más de una ocasión se ha rozado el ridículo. También la actualidad del cine tendremos esta madrugada en el callejón, porque ya hay candidatos al Oscar. En Azul y Verde os hablaremos de una nave que va al encuentro, es la nave Rosetta, que va al encuentro de un cometa. En Eureka, la información científica, sabremos en qué consiste la investigación para averiguar por qué las bandadas de aves vuelan en forma de V. Tendremos mujeres con historia, la mujer que estaba detrás de la figura de Baden Powell. Tendremos historias con historia, hablaremos sobre los líos de faldas de los emperadores romanos. Había, no pocos, y no pocas veces se utilizaban de forma aviesa. Eso es algo que sigue pasando hoy, porque hace muy poquitas horas a Hollande, al presidente francés, le ha ocurrido, ¿verdad, Fernando? Que no hemos inventado nada y que eso sigue pasando, sigue siendo un arma de destrucción masiva. Efectivamente, buenas noches. Hoy lo que vamos a hacer es preguntarnos si puede existir alguna causa, personas detrás de estas filtraciones, de estos descubrimientos de que tiene que ver con jefes de Estado y de gobierno que mantienen relaciones amorosas con mujeres que no son las suyas. Vamos a ver, porque en la mayor parte de los casos siempre hay un interés, alguien que lo persigue, y sobre todo También veremos cómo algunos de esos jefes de Estado se protegen utilizando a los servicios secretos. Y ya para rematar, pues claro, ¿quiénes son los que filtran esas informaciones? En algunos casos son las propias mujeres o las propias mujeres engañadas las que acuden a la prensa. Será en Materia Reservada 2.0 con Fernando Rueda, un programa que comienza ya mismo. Antes, eso sí, os comenzamos a dar las pistas para resolver la incógnita de esta madrugada. ¿Quién es el personaje oculto? Y nos cuenta esas pistas y nos las ofrece ya Silvia Casasola. Buenas noches, Bruno. Buenas noches, Fernando. Hola, buenas noches. Buenas noches a todos. Pues sí, vamos a ir con las pistas y quiero que además estéis muy atentos porque hoy el Callejón del Escribano está de aniversario. Es el número 800 y vigésimo primer lista que tiene de Super 10. Así que va a ser un momento especial en la tercera hora, así que os convocamos. Esperemos que estéis ahí atentos y despiertos. Y vamos con las primeras pistas para que vayáis un poco diciéndonos quién puede ser, porque son dos los personajes también esta noche. Ambos fueron actores. Ambos primero fueron actores de teatro y posteriormente del cine. Uno es estadounidense y el otro es español. Ambos se hicieron famosos, entre otras cosas, por su peculiar forma de hablar. Y vamos a tener hoy, en este primer momento, una pista sonora para que vayáis entrando un poquito en el tema. Al doble por verte aquí. Claro, esa ilusión que era un marqués de carne y hueso, inverso, como dicen ellos. Y marqués, sí, se adelanta. Son como criaturas. Hola, ¿ha sido bien? Bonito. Siete. Anda. Aviso que, antes de que lo diga Fernando, que no es Julio Iglesias. Pero bueno, ya podéis ir más o menos dilucidando qué pueden ser estos personajes de esta noche en Almohadilla Rosa Vientos en Twitter y también en rosa.vientos@onda0.es. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. ...2010 en Sitges... ...en Barcelona se producía la reunión... ...de lo que algunos llaman... ...el Club de los Amos del Mundo. En esta reunión todo es secreto... ...los electos miembros de uno de los clubes... ...más influyentes del mundo... ...el Bilderberg... ...ya están en Sitges... ...allí se reúnen este año presidentes de empresas... ...jefes de Estado... ...y representantes de las monarquías europeas... ...para debatir sobre economía y política... La lista de invitados es todo un misterio, aunque se sabe que estarán Bill Gates, la reina Doña Sofía y el presidente del gobierno. Si hay una palabra que define a cómo nos encontramos ahora mismo, a cómo se encuentra la humanidad, esa es perdidos. Nuestra invitada dice, no comprendo nada, anoche tenía un futuro, esta mañana me he despertado, he abierto los ojos y a mi alrededor solo había vacío, un vacío profundo que sin embargo lo llena todo. Hay un silencio atronador. Esa sensación, estar perdidos, es una de las consecuencias de los planes de personas como las que pertenecen al Club Bilderberg. Sobre ello versa el libro de nuestra invitada, Cristina Martín Jiménez. Perdidos lo ha publicado la editorial Martínez Roca. Su autora, Cristina Martín, está con nosotros. Muy buenas noches, Cristina. Hola, Bruno. Buenas noches. Cristina, cuando describes que la humanidad está perdida en el sentido de no saber bien lo que está pasando, te refieres a desorientación respecto a esos sucesos que ocurren día a día. ¿Se debe esa sensación a la existencia de planes secretos? Pues sí, porque como bien has dicho, estar perdido es la consecuencia de unos planes secretos que vienen desarrollándose desde hace muchísimo tiempo, que la población en general los desconoce y que uno de sus objetivos es realmente que no los conozcamos, que no sepamos de qué están hablando, que no sepamos hacia dónde dirigen el mundo y que nos sentamos confusos, porque ellos dicen que la confusión es donde ganan. Se sabía a ciencia cierta que al Club Bilderberg pertenecen los hombres más poderosos del mundo. La cuestión es, ¿qué es primero? ¿Se pertenece al club y después se tiene un cargo en el poder o se pertenece al poder y después se llaman del club? Pues existen las dos opciones. Por ejemplo, tenemos un ejemplo muy cercano que es el del presidente Obama. Antes de ser llamado a las filas del Club Bilderberg, pues era un desconocido gobernador de Arkansas, igual que Bill Clinton, ocurrió lo mismo, ¿no? Que fueron llamados a filas, pasaron revista fueron admitidos al club, les gustó, y ahí pues se convirtieron en presidentes de gobierno. La otra opción es la que has dicho, que seas un personaje destacado dentro, no solamente de la economía, también puede ser de la ciencia, de la educación, porque todos estos campos son también los que a ellos les interesan, ¿no? La ciencia, la educación, controlar la comunicación, los medios de comunicación. Y si eres destacado en estos campos, pues también tienes el honor de ser invitado al Club Bilderberg. En esta última edición, la del 2013, pues ha habido dos españoles, uno de la economía, Pablo Isla, de Inditex, y nuestro ministro de Economía, Luis de Guindos. Uno de los grandes... estaban arriba cuando los llamaron. Digo que uno de los grandes polos de esta crisis mundial tiene que ver con Europa, con la Unión Europea. Tú reconstruyes muy a fondo en el libro, muy a fondo en Perdidos, el origen de esa Unión Europea, que es casi simultánea al origen del Club Bilderberg. Hablas de dos personajes que fueron fundamentales en ambas cosas, en la creación de Europa y en la creación del club, de Bernardo de Holanda, del príncipe belga, y de un ideólogo creador de teorías políticas como era Josef Rettinger. Ambos, eso sí, parecían completamente distintos. Parece o eran. Recoge el club a personas que en apariencia son distintas, pero que tienen un mismo objetivo final. Claro, el objetivo final es la misma idea del mundo, el poder, el dinero, pero las ideologías a priori, no las primarias, pueden quedar en el camino, ¿no? Cuando ya llegas a Bilderberg, cuando ya llegas a estos núcleos de poder. Con lo cual, pues ellos dicen que anualmente, pues su premisa es que tienen que invitar a políticos de ambos lados, ¿no? Más liberales o de izquierda y más conservadores o de derechas, porque ahí lo que prima, como he dicho anteriormente, es el poder, es el dinero, no la ideología. Cristina, buenas noches. Hola Silvia, buenas noches. Se supone que cuando te invitan a este club privado te tienes que sentir especial, y de los españoles que han ido a estas reuniones, ¿hay algunos que repiten siempre? Pues sí, por ejemplo, de los que repiten, tenemos además a un español en el comité directivo, que es Juan Luis Cebrián, consejero delegado del Grupo Prisa. Este comité es el que elige la agenda que se va a tratar en cada reunión anual y los temas que van a analizar o que van a poner sobre la mesa. Y después, la otra parte de la pregunta que me hacías es que si tienes que sentirte pues ilusionado, ¿no? O feliz porque se hayan fijado en ti. Uh-huh. Si realmente pues tu objetivo vital, ¿no? Tu objetivo empresarial está pues en ser de los más grandes o de los más destacados del mundo, por supuesto que la invitación te encantará. Si tu objetivo no es ese, pues por ejemplo tenemos a Lugan Maslugan, ¿no? El profesor, el sociólogo que habló de que el mundo iba a convertirse en una aldea global, que fue invitado y que a él le pareció una reunión, él dijo que le pareció una reunión de personas del siglo XX hablando con un lenguaje del siglo XIX. O sea, que imagínate qué distintas mentalidades hay, porque claro, la mentalidad que intentan imponer ellos en el mundo en la que estamos viviendo, la cultura de lo banal, ¿no? La cultura del dinero, pero es que hay otras muchas en el mundo que no tienen cabida, que existen, pero que no tienen cabida en el Club Bilderberg. Uno de los objetivos del Club Bilderberg y de todo este tipo de colectivos es la creación, que finalmente todo derive una suerte de gobierno mundial. Pero como concepto esto no es necesariamente malo. Cuando se habla de un gobierno mundial, de que una solamente pensante va a dirigir todo y todos vamos a estar de acuerdo con eso, ¿por qué necesariamente tiene que ser malo? Claro, un gobierno mundial puede ser muy buena, todo depende de quién esté al frente, ya de un modo visible o de un modo invisible, como estamos viendo, de estas personas que están manejando los hilos sin que se les conozca. Si al frente está una persona considerada y que ha demostrado a lo largo de su vida que es honesta, que lo que quiere realmente y que lucha por la democracia, por la justicia, por el progreso, pues yo estaría encantada, ¿no?, de que una persona así pudiera dirigir un gobierno mundial. Pero cuando analizas quiénes son los que están detrás de esta idea, pues realmente sientes escalofríos, ¿no?, al ver lo que están haciendo y en lo que han convertido el mundo. Entonces no tengo ningún interés en que estas personas pues al final logren conseguir un gobierno mundial como ha dicho Javier Solana, también perteneciente al Club Bilderberg, que ahora mismo Europa es un laboratorio de lo que podría ser un posible sistema de gobierno mundial. Esa es una de las ideas del club, que tú ya presentabas en tus trabajos sobre el Club Lindeberg anteriormente a la explosión de la crisis. Este libro viene después de la crisis y analizas algunas de las ideas y principios del club durante la crisis y cómo puede ser, en tu opinión, así, la crisis consecuencia de sus planes, que casi podría ser un proyecto programada. ¿Crees que llegaron a tanto a programar la crisis actual? Yo lo creo, Bruno, lo creo, porque además lo he visto también en otros países, lo hemos visto en África, como la tienen aprisionada por esa deuda artificial o ficticia o bueno, basada en unas leyes que son las que ellos hacen que imperen en países desorganizados o organizados de otra manera, ¿no? Y pienso realmente que esta crisis la han planificado. Son ellos los que están llevándose los mayores beneficios. Es la Unión Europea la que ha salido más fortalecida. Nosotros hemos perdido nuestra soberanía, nuestras libertades. Estamos perdiendo muchas cosas. Mario Draghi pues lo dijo hace dos años. Los gobiernos deben darse cuenta de que ya han perdido su soberanía. Ya los asuntos importantes los está decidiendo Europa. Y la crisis no es más que una estrategia más para conseguir esos fines de que el poder se acumule en determinadas manos. Tenemos ya un presidente europeo que ninguno de los europeos lo ha votado, porque no ha sido sometido a votación, ha sido una elección a dedo. Estamos viendo cómo están ganando, tanto económicamente como en parcelas de poder. En todo eso podemos estar de acuerdo, esa es la situación del mundo, eso es lo que ha pasado, eso es lo que estamos viviendo, pero ¿es necesaria la existencia del Club Bilderberg para que todo haya ocurrido así? Sin el Club Bilderberg no hubiera sucedido las cosas como han sucedido, ¿no hubiera sido esa la consecuencia de la crisis? El Club Bilderberg es una consecuencia, digamos, de la debilidad individual, ¿no? De la debilidad humana, que una persona por sí misma no puede conseguir las cosas, pero uniéndose en grupo sí que pueden. Lo vemos en las hienas, ¿no? Lo vemos en la selva, cómo las hienas pues logran arrebatarle la caza al león, ¿no? O a las leonas, porque están mejor organizadas. No es que nosotros seamos idiotas, porque lo estamos viendo, que está sucediendo, pero el pueblo, la ciudadanía, no estamos tan bien organizados como están ellos. Ellos están todos remando en la misma dirección y nosotros pues estamos perdidos, confusos, porque la información que nos llega no es la misma. La información que nos llega es la de la cultura del odio, la de divide, y así es como ellos ganan, ¿no? Como los de arriba ganan, como los que están organizados ganan. Uno de los mantras que más escuchamos, tú dices esa palabra, que eran auténticos mantras cuando comenzó la crisis, era la necesidad de reformar el sistema financiero mundial. Y todas esas consecuencias, todo lo que se ha hecho, es un poco lo que nos acabas de describir. ¿Quiénes dijeron eso pertenecían al Club Bilderberg? Claro, es que utilizan el miedo, el alarmismo, para conseguir sus objetivos. Llegó la crisis, salió George Bush inaugurando la primera crisis global, y desde todas partes, desde Francia, el presidente francés, los presidentes ingleses, todo, el presidente americano, el Fondo Monetario Internacional, todos decían lo mismo: hay que reformar el sistema financiero porque si no va a ser mucho peor. Eso es miedo, eso es alarma. Eso es manipulación, eso es mentir. Y eso es lo que mejor hacen, vamos, manejar el miedo y las mentiras, en eso sí que son unos artistas. Se puede decir, Cristina, que los principales objetivos de Club Bilderberg es pues eso, mantener el poder, controlar el poder y controlar también el poder económico y financiero. Pero si ellos están manipulando y están manejando los hilos, ¿hasta qué punto están dejando hacer al poderoso asiático, hablemos en plata, China, para que ese control de economía se vaya pasando a ese lado? Pues que realmente ellos están en China, leyendo las hashtags de las reuniones, pues están hablando con China y están negociando con China desde los años 60. Ahora cuando hay una reunión del Club Bilderberg, pues algunos dicen, han estado hablando de China, como si fuese algo novedoso, ¿no? Están en China desde los años 60, desde los años 70. O sea que esto es como una visión, que ellos miran el mundo desde arriba y dicen, bueno, pues ¿a quién tenemos que controlar? ¿Con quién tenemos que aliarnos? ¿Con quién hay que hablar en China? ¿Con quién hay que hablar en los países árabes? Porque lo que quieren es el todo. Ya cuando tienen una parte no se conforman. Esto es una avaricia y una codicia desmesurada. Viven para eso. O sea que las alianzas están establecidas desde hace tiempo. precisamente sobre este asunto. Esteban, con Almadía Rosavientos en Twitter, nos pregunta si ha habido y ha acudido a alguna de estas reuniones algún gobernante chino. ¿Se tiene constancia de ello? Sí, se tiene constancia. En las listas de asistencia se tiene constancia de chinos, de turcos, de rusos, de árabes, de palestinos, porque hay muchas personas que piensan que esto solamente en esencia fue así, Europa y Norteamérica, pero desde hace ya tiempo que no es así, que aparecen distintos actores que también tienen poder, y como tienen poder y dinero pueden estar en esos núcleos elevados, y que aparecen en las reuniones. Soso Cristian, también al María Rosavientos con Twitter, nos pregunta si existen personas que hayan denegado la invitación al club, y si ellos, los que lo han denegado, han hablado o han denunciado la situación. Pues dio la casualidad que en Venezuela me invitaron a la Feria del Libro y conocí a un antiguo, pertenecía a un militar indio que había recibido la invitación del Club Bilderberg y que la denegó, pero me dijo, la denegué porque yo en aquel tiempo no sabía la importancia, no sabía ni siquiera quién era el Club Bilderberg. Era un general indio y a lo mejor por curiosidad hubiese ido, ¿no? Pero es que no sabía siquiera quién era el Club Bilderberg. Antes has hecho mención a que también son invitados científicos y gente relevante y empresaria. En la materia de ciencia, ¿nos podrías destacar algunos de los últimos invitados que han estado en el Club Bilderberg, las reuniones? Pues de ciencia, sobre todo, invitan a académicos de universidades, a economistas, aparecen profesores de la Universidad de Leiden, que es donde tienen ellos la oficina central, aparecen economistas de Harvard, aparecen los que están estudiando ahora la genética, porque es uno de los temas que vienen últimamente en la agenda, la manipulación genética. Entonces, también me refería al mundo de las artes, al mundo de la ciencia y el mundo de la academia, porque la cultura es para ellos tan importante como la economía. Mantener al pueblo desconocido, que no conozca realmente cuáles son las bases matemáticas, las bases culturales, las bases biológicas de la educación del planeta, pues les importa tanto como la economía. Existen otros grupos como la Trilateral e infinidad de think tank, de tanques de ideas similares al grupo Bilderberg. ¿Por qué es tan importante, en tu opinión, el grupo Bilderberg, habiendo otros grupos que también efectúan y llevan a cabo reuniones fastuosas en hoteles que cierran, como puede ser la Trilateral, que se reúne además tres veces al año y cuyos miembros son igual de importantes que los miembros del Club Bilderberg? Exactamente, son igual de importantes y además muchas veces son los mismos. El Club Bilderberg es tan importante para mí como la Trilateral. Lo que ocurre en el Club Bilderberg es que te puedes encontrar a la realeza, te puedes encontrar al mundo académico, al mundo militar. Digamos que el ámbito de invitación es más amplio y los temas que se tocan son más amplios y también funciona como una cantera de reclutamiento. Allí, como hemos comentado antes, pues van a echar un vistazo, ¿no? Como los entrenadores de fútbol o como los que se dedican a ojear, los ojeadores, a ver pues quién puede ser el próximo líder de un gobierno, de un país. Ahora sabes, esta misma semana, la semana anterior y esta, se han vivido unos sucesos en Burgos que han sido como la cerilla que ha prendido la mecha. Hay protestas ahora en todas las ciudades españolas. Es algo similar a lo que sucedió con el 15M. Este tipo de acontecimientos, este tipo de protestas sociales que están siendo muy destacadas y muy importantes durante la crisis económica que se está viviendo desde el año 2008, ¿forman parte de los planes del Club Bilderberg, en tu opinión, o sin embargo son parte del fallo en el sistema que ellos preveían? Es parte del fallo, obviamente son las ovejas descarriadas, ¿no? Ellos, tú también seguramente que como investigador te habrás encontrado con numerosos informes que hablan de un exceso de democracia. Ellos no les gustaría que las personas, que los ciudadanos pudiesen reunirse libremente y sin ningún cortapisa y hablar y expresarse, porque para ellos eso es como una alarma, ¿no? Como un peligro, es un exceso de democracia. Estos movimientos que han ocurrido en España y que han inspirado a otros países, pues son espontáneos, son de organizaciones, ¿no?, de jóvenes que se van uniendo y que realmente pues lo que tendrían que aprender es a reunirse y a organizarse mejor y a demandar, sobre todo en este país, lo que hace falta es justicia, ¿no?, como en otros muchos países, que es uno de los fallos y que es uno de los ámbitos que también a ellos les interesa y les importa mucho tenerlo controlado y dominado, el tema de la justicia. Salva Reyes, con Almadía Rosavientos también en Twitter, habla sobre un asunto que me parece muy interesante, muy importante. ¿Qué representación tiene África en el Club Bilderberg? Esa ya es menor. África sí es menor porque África, digamos que está colonizada, ¿no?, por los países así más destacados, por Europa, por América, los ingleses, la tienen muy controlada. Los gobiernos africanos están muy controlados por estos núcleos de poder. Cristina, en las noticias han estado hablando del Partido Socialista y de del posible candidato presidencial. En la última reunión del Club Bilderberg, que ellos se dedican mucho a eso, a elegir candidatos presidenciales, ¿había alguna opción posible como presidente de Estados, o sea, de socialista para España como posible candidato? De ese tema, Silvia, se ha quedado entre ellos, no ha trascendido, porque por mucho que algunos digan que el Club Bilderberg no es secreto, sí, el Club Bilderberg sigue siendo muy secreto. Sabemos que existe, pero es muy difícil acceder a lo que comentan y lo que hablan en sus reuniones, así que no todo trasciende. Seguramente que estarán muy atentos a lo que ocurre, lo han estado desde la llegada de la democracia a España, así que en este caso no va a ser menos, porque les interesa muchísimo, como bien estamos comentando, quiénes son los líderes que salen para gobernar los diferentes países. En tu libro, en Perdidos, Cristina, hablas de muchos conceptos, de muchas ideas, muchas palabras que se repiten. Dos de ellas yo creo que son fundamentales en tu trabajo: mentira y miedo, y una está unida a la otra. Se utiliza la mentira para generar miedo en la sociedad. ¿A qué conduce todo esto? Pues a lo que conduce es a lo que estamos viendo, ¿no? Pues a que el título del libro, ¿no?, a que las personas se sientan perdidas, porque yo también te he visto en tu Twitter comentando acerca de la gripe A y que ambos llegamos a la misma conclusión, ¿no? Que para mí la gripe A pues tiene una parte de mentira y una parte de verdad. Ellos juegan con eso. Muchas veces es más peligrosa una media verdad que una mentira, porque es lo que te hace dudar, ¿no? Dices, bueno, es que la gripe A pues tiene sus consecuencias y estamos viendo que hay muchas personas que es verdad que han muerto, y de ahí pues es la base que ellos toman para contar la gran mentira de que aquello era una pandemia global. La mentira es lo más peligroso que hay en el mundo. Vivimos en un mundo lleno de mentiras que está provocando muchísimo sufrimiento. Esta crisis llena de mentiras está provocando un sufrimiento enorme a muchas personas. Y es que la mentira no puede conducir a ningún mundo bueno. Las personas que conocen la verdad, las personas que gritan la verdad, deben ser más conscientes de que tienen que difundirla y que tenemos que ayudarnos los unos a los otros, tenemos que organizarnos, porque estamos siendo atacados, porque estamos en una guerra. Esto es una guerra económica, psicológica y, cuidadito, que amenazan con la guerra clásica. Perdidos, así se titula el libro que ha publicado la editorial Martínez Roca, nuestra invitada de esta noche, nuestra primera invitada, Cristina Martín Jiménez. Ha sido un placer hablar contigo. Cristina, un fuerte abrazo. El placer es mío. Un abrazo para todos. Un beso. Un beso, Silvia. Y dice Cristina en su libro que la mentira y el miedo finalmente conducen a una de las sensaciones más poderosas que existen y que existen en el mundo actual, el odio, que no es lo que siente el amante Yolán, ¿verdad, Fernando Rueda? No, la amante está encantada completamente. El odio es lo que sintió, sin ninguna duda, la persona que filtró los datos. Que todo es intencionado. Quizás Sarkozy, el hecho de que supiera algo, que avisara a la gente que compraran esa revista durante la semana en la que se han publicado esas fotos, el vestido de motorista acudiendo a uno de los despachos de su amante. ¿Puede estar detrás alguno de sus enemigos? Sin ninguna duda, detrás de todas estas cosas siempre hay algunos intereses. Luego lo hablaremos. En la Casa Real siempre se ha dicho que que la filtración de algunas de las historias que le han perjudicado al rey eran debidas precisamente a su deseo de hacerle daño. Escuchamos las noticias en Onda Cero, nos las cuenta Ismael Terriza y después continuamos con Arroz a los Vientos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Tramo de La Rosa de los Vientos en Onda Cero, un tramo en el que tendremos mujeres con historia, en el que también recibiremos a Lorenzo Fernández y a Manuel Carballal en sus Crónicas del Misterio. Nos van a hablar de explicaciones absolutamente terribles, algunas de risa, para sucesos relacionados con el fenómeno OVNI, pero dentro de unos instantes estamos con Fernando Rueda en su materia presentada 2.0. Eso sí, reservamos unos instantes para dar nuevas pistas con el objetivo de intentar averiguar quiénes son los personajes ocultos de esta madrugada. Bueno, hay que comentar que no son Fernando Fernán Gómez y Orson Welles, o sea, aquellos descartados. Vamos con alguna pistilla más para que lo tengáis más claro. El español era aristócrata y también empresario de teatro. Su mentor en el cine fue el maestro Berlanga. En cambio, el americano iba para médico y terminó siendo un gran actor. Un actor al que siempre imaginamos unido a un cigarrillo. Y vamos a escuchar la pista sonora para que sepáis a ver quién puede ser el segundo personaje. Where it goes, one in, one out. Sam. Yes, boss. It's December 1941 in Casablanca. What time is it in New York? What? My watch stopped. Bueno, yo creo que la cosa ya está muy clarita. Ya hemos dicho que tienen los dos una forma muy peculiar de hablar. Así que decirnos en almohadilla rosa vientos y en rosa.vientos@ondacero.es quiénes son nuestros personajes de la noche. La Rosa de los Vientos, Onda Cero. Materia reservada 2.0. Sick of it all, turning me in, snapping my bones and stripping my skin. Hace pocos días el presidente de la República Francesa, François Hollande, comparecía ante decenas y decenas de periodistas. Anunciaba el recorte que iba a afectar a la vida del común de los mortales en Francia, el recorte de 50.000 millones de euros. Pero lo que se importaba y lo que realmente trascendía era otra cosa, era esto. Entiendo su pregunta y estoy seguro de que usted entenderá mi respuesta. Cada uno en su vida personal puede pasar pruebas. Es nuestro caso. Son momentos dolorosos. Pero tengo un principio, que los asuntos privados se tratan en privado, con una intimidad respetuosa para cada uno. Por tanto, ni es el lugar ni el momento de hacerlo. Fernando Borrueda, muy buenas noches de nuevo. Hola Bruno, buenas noches, hola Silvia. Y hola. Yo he pensado en dos cosas cuando escuchaba decir esto a François Hollande. Por un lado, que bien le venía la historia del amante, porque no se ha hablado de otra cosa, lo realmente importante, que son los recortes muy serios y muy graves en los presupuestos generales del gobierno francés que van a ser destinados, y que iban a ser destinados, y a ellos se los quitan a los ciudadanos. Bueno, pues se ha hablado de otra cosa. Y por otro lado, piensas, si hay algún enemigo suyo, que los hay, y muchos, y en Francia, además de destapar líos de faldas, en los presidentes del gobierno se lleva de lujo. O sea, de hecho, no es esta la primera vez, ni será la última. Casi todos los presidentes franceses han sido afectados por esto. Si algún enemigo suyo ha hecho esto, en cierto modo, hasta incluso le ha hecho un favor, porque no se ha hablado de lo verdaderamente grave. Ya, yo creo que el daño, o al menos la intención, era dañarle. Otra cosa es que en el momento político, pues que difumine y sea una nube que oculta la realidad. Pero lo que sí está claro es que en este caso y en la mayor parte de los casos que afectan a las vidas privadas de los jefes de Estado, ellos siempre hacen todo lo posible por evitar que se conozca. Y sus enemigos están deseando conocer esos asuntos para filtrarlos discretamente sin que su nombre aparezca para hundirlo. Perfectamente podría haber sido un enemigo político que le odia tanto como podría ser Sarkozy, que precisamente en el tema de las mujeres también ha dado mucho que hablar, pero el hecho es que aquí se ha querido disfrazar. Yo creo que en ese sentido tiene una cierta razón. Se ha querido disfrazar diciendo que lo denunciaban por un motivo de seguridad, cuando aquí lo único que había era que había una relación amorosa del presidente de la República. Esto, por ejemplo, lo supo muy bien François Mitterrand, el presidente francés, que actuó exactamente igual o todavía peor que Hollande. Este tenía también su amante en un piso cercano al Elíseo, porque lo hacen ahí siempre para poder ir y volver. Uh-huh. Y además, como duró tanto el amante, pues tenía una hija con ese amante. Entonces, él sí fue consciente, Mitterrand, de que esto se podía filtrar y de que le podía perjudicar. Entonces Mitterrand lo que hizo fue crear lo que se llamó la célula del Elíseo, que fue un servicio secreto que tenía que hacer lo que ni siquiera podía encargarle al servicio secreto francés. Era su servicio secreto personal, para guardar sus miserias, y entonces le estuvo protegiendo. Y cuando Paris Match empezó a investigar y a intentar contar la historia, él hizo todo lo posible para chantajear el servicio secreto y que no se publicara la historia de su amante. Ese es quizá el quid de la cuestión. Por un lado, respetamos y deseamos los ciudadanos de bien, así es, que la vida privada sea la vida privada. Ajá. Y que no se mezcle con la vida pública. Lo que ocurre es que cuando suceden este tipo de cosas, cuando ya se utilizan a los servicios secretos, cuando los servicios secretos tienen que cambiar sus acciones para proteger el hecho de que haya, en el caso francés, dos primeras damas, en realidad. Sí, sí, sí. Cuando ya se afecta al funcionamiento del Estado y el funcionamiento del gobierno, es cuando quizás se levanta la veda un poco para hablar, o esa quizá puede ser la excusa para seguir haciendo baño y seguir sacando estos trapos aparentemente sucios. A mí me parece estupendo que tenga amantes o no. Yo no tengo ningún problema ético ni moral con eso. No, yo creo que cada uno tiene que hacer lo que sea. Yo apunto a que detrás de todas estas filtraciones, en general, suele haber una intencionalidad. Y la intencionalidad de dañar la carrera política. Es verdad que una cosa es tener una amante, una novia, lo que queramos decir, que no afecta, digamos, a la gobernabilidad, pero hay otros casos en los que ese tipo de relaciones sí afectan a la gobernabilidad. Por lo tanto, el papel en estos casos de los servicios secretos debería ser confirmar que esas personas no afectan a la gobernabilidad. Voy a poner un ejemplo clarísimo de todo lo contrario o del desastre que pudo pasar, ¿no? Que fue el caso de John Fitzgerald Kennedy. John Fitzgerald Kennedy iba de una a otra, pero amante, pero tenía una mujer, Jacqueline, que sí conocía la existencia de todas ellas, ¿no? Como la mujer de Hollande. Y callaba, y todo su entorno callaba. Sin embargo, entre las numerosas amantes de John Fitzgerald Kennedy, hubo una supuesta espía alemana y una chica que se llamaba Judith Exner, que mantenía, al mismo tiempo que se acostaba con el presidente, mantenía una relación con un mafioso. Estas cosas realmente sí que afectan a la gobernabilidad. Sin embargo, nunca se contaron mientras Kennedy estaba vivo. Es decir, que puede haber un espía, puede haber alguien que quiera obtener una información y el Estado puede estar en peligro. Entonces sí que en esos momentos la denuncia tiene, yo, desde mi punto de vista, una clarísima justificación. Y ya digo, en este caso de Kennedy no se hizo. Porque en el caso, por ejemplo, de Hollande, independientemente que a lo mejor ahora mismo para el gobierno francés no esté interactuando y esté influyendo negativamente, pero sí su figura, como para los franceses y para una posible votación, sí le está perjudicando. Claro, es decir, porque ¿tú crees de verdad que le perjudica? ¿O es un daño a su imagen? ¿Tú crees que los franceses están en el siglo XVII que van a decir, esto tiene un amante, qué vergüenza, hombre? No, me refiero a eso. Creo que estamos en el siglo XXI. No, me refiero a que una cosa es las fotos y lo que salgan, pero otra cosa es lo que se monta a partir de esas fotos. Exactamente. A partir de esas fotos le han acusado de que, y le han preguntado, oigan, ¿me quiere decir cuál de las dos es la primera dama? Eso produce daño. Es decir, todas esas cosas, el tema de la seguridad, el tema de ir viendo al presidente que sale en plan escondido y tal, y todas esas cosas. ¿Y yo dónde está lo malo? Es que yo no lo acabo de entender. No, digo, de cara que ha hecho mal François Hollande, ¿no? No, yo no digo que haya hecho nada mal. Porque además, en este caso, yo creo que no se debía haber publicado, porque no hay un motivo... Una afección como el caso de Mitterrand, que sí que puso los servicios secretos franceses a su disposición, claro. Para eso, o el caso de Kennedy, que tenía unas amantes que... En este caso no había una justificación. Es decir, yo, mirando desde el punto de vista de profesor de universidad de periodismo, yo diría, esto no se debería haber publicado, porque no había un pero se ha hecho para a posteriori tratar de hacerle daño al presidente. No es que él tenga o no tenga un comportamiento, allá él con su conciencia, pero sí es verdad que lo que tiene es que ha sufrido unos impactos, unas patadas bien dadas en sus partes por mantener este tipo de relaciones. A veces esto mismo, por ejemplo, y me gustaría poner un caso curioso, que es el caso de Silvio Berlusconi. Uh-huh. A Silvio Berlusconi es muy distinto. No, pero escucha. Organizaba una serie de actos, había prostitución de por medio. Verás lo que quiero decir de Silvio Berlusconi. Explotación de menores, es muy distinto. Pero verás lo que quiero decir de Silvio Berlusconi. Silvio Berlusconi tiene una larguísima carrera. En esa larguísima carrera, sus enemigos políticos han conseguido llevarle a los tribunales por diversas razones, porque se ha quedado con dinero, porque ha presionado a los jueces, por motivos verdaderamente gravísimos, y él no han conseguido tirarle en el ring, le han dado golpes hasta en el carnet de identidad y no han conseguido. Sin embargo, al final es como Al Capone, que ha cometido los delitos más gordos del mundo mundial y al final ha tenido que dejar su carrera por acostarse con una menor que era una prostituta de 17 años. Es decir, que todas estas cosas se utilizan siempre para tratar de acabar con la carrera de los jefes de Estado. Mira, ¿no? Hace nada, cuando el entierro de Mandela, ese pequeño momento que tuvo Obama con la primer ministro, creo que era danesa. Pues ahí también empezaron las polémicas, los rumores, tal, y ahora ya, pues claro, tiran del hilo que si hay problemas en el matrimonio, que si hay secretos, o sea, que buscan siempre cualquier excusa para minar la figura de la persona que está como líder. Pero es que en Estados Unidos la legislación y las cosas, en algunos temas hay que darles también de comer aparte. Por ejemplo, que luego hay un moralismo muy proactivo, absolutamente falso, con una moralidad retrógrada, como es la del Tea Party. Ese tipo de gente fue la que tuvo mucho que ver en el hecho de que se destapara algo que no afectó para nada al funcionamiento del Estado, como fue la relación de Mónica Lewinsky con Bill Clinton. Sí, pero al final lo importante fue que tuvo que dar explicaciones por aquello. Realmente, pues te puede escandalizar la escena del presidente hablando por teléfono y con Lewinsky haciéndole allí sus cositas, los dos y tal, ¿no? Quiere decir que realmente da una mala imagen de Bill Clinton. Perdona. A mí no. A mí sí, pues como decir, oye, al final no sabes separar una cosa de otra. Pero de ahí. Pero digo que moralmente a mí sí me produce cierto esto. Pero de ahí a que tú tuviera que ir al Congreso, dar explicaciones, reconocer todas aquellas cosas, pues mira, separemos. Es decir, nuevamente preguntémonos, ¿afectó en algo la seguridad del Estado? ¿Era Mónica Lewinsky un agente del KGB o del Servicio Secreto Español que quería obtener información, ¿no? Bueno, pues entonces sí, entonces realmente Bill Clinton ha cometido un grave error. Si era una becaria que quería hacer carrera, que se sintió enamorada del presidente, entonces aquello... estaba fuera de lugar. Claro, ¿no? Otro tema también es que a lo mejor la persona que esté en ese puesto utilice su momento de líder para, pues a lo mejor, hacer cierto abuso con algunas mujeres, pues por a lo mejor pues amenazándolas de que las pueden echar de su trabajo o pues claro, pero ahí estamos hablando ya de una serie de delitos que en el caso de Mónica Lewinsky no se produjeron. Claro, pero me estoy refiriendo que claro. Sí se dan casos de personas que están en puestos muy importantes. Claro, Berlusconi. Pero entonces eso hay que denunciarlo, claro. La circunstancia de Berlusconi es diferente a la de Bill Clinton, es diferente a la de Hollande. Por eso a Berlusconi se le ha denunciado y tiene que responder ante la justicia de ese tipo de hechos, porque sí que hay unos abusos muy claros. Por ejemplo, un caso, el de Jean-Claude Trichet, ¿ese cómo se podría ver, cómo se podría observar? Pues no tengo ni idea de cómo contestarte eso. ¿Tú cómo lo ves? No, me refiero a si realmente él lo que hicieron fue utilizarle como víctima o realmente para quitarle del puesto que tenía o... ¿Y dices Trichet o Strauss-Kahn? Strauss-Kahn, claro, yo digo, joder... Pero en Strauss-Kahn sí se da esa parte delictiva que no se producía en los otros casos. Strauss-Kahn era el Fondo Monetario, era el director del Fondo Monetario Internacional y... Ahí sí que hubo un abuso de una camarera y tal. Aún así, también quiero decir que eso es así, que era un delito, por lo tanto había que denunciarlo, pero luego empezó todo el tema de tratar de hundirle la carrera. Es decir, pero ahí él fue el que había hecho todo el golpe. En otro sentido, fue el caso, os recuerdo, que fue Diana de Gales la que filtró la información sobre el príncipe Carlos de Inglaterra que tenía como amante a Camilla Parker Bowles. De alguna forma, en este caso fue la mujer despechada la que quiso, de alguna forma, vengarse de él. O, en el caso, en España, por ejemplo, en el caso de Bárbara Rey, ¿no? Bárbara Rey acude en un determinado momento a un tribunal, a un juez, a presentar una denuncia porque dice que han entrado en su casa a buscar una cinta comprometida que tenía de un alto cargo del Estado y acusa a determinadas personas que están vinculadas con la Casa Real. Es ella la que de alguna forma saca a la luz un tema del cual se había estado hablando mucho y es ella la que de alguna forma cuando había estado utilizando ese tema consiguiendo favores, consiguiendo todas esas cosas, cuando se le sacaba todos los favores, la que lo hace público, nadie lo había dicho, nadie lo había contado, se rumoreaba, pero al final es ella la que acude a los tribunales y que le da una cierta oficialidad al tema, ¿no? Bueno, pues la historia de los amantes, después vamos a hablar de cómo esto ocurría ya en el pasado, hace 2000 años, que en Roma se recomendaba, bueno, ¿quieres hundir a tu enemigo? Ponle a una mujer irresistible en la cama y después denúncialo. Y a veces es mentira todas las cosas que se dicen. No. Digo porque es histórico y con esto acabo el caso de Felipe González, que durante meses y meses en todas las redacciones se hablaba de que estaba liado con una señora, Felipe González, y al final siempre hay algún periodista que cae sin tener ninguna prueba y contó que Felipe González estaba liado con la nieta de Franco, ¿no? Y absolutamente mentira, ¿no? Bueno, yo creo que todos los presidentes españoles tienen mitos y leyendas de esas características en las redacciones, ¿eh? Y más de uno se lo cree. Sí, no, pero el problema es publicarlo, claro. Bueno, pues si te parece vamos con algo que ocurrió en nuestro país hace justo 10 años, una reunión entre Carlos Rovira y la cúpula DETA. Detector de mentiras. La historia que os voy a contar comienza hace 10 años, el 3 de enero de 2004. Por aquel entonces, en Cataluña ocupaba el cargo de conseller en CAP José Luis Carod Rovira, secretario general de Esquerra Republicana de Cataluña. Ese día, el presidente Pasqual Maragall estaba de viaje por lo que Carod era, de hecho, el máximo representante de la comunidad. En un coche conducido por un chofer de confianza, se dirigió hacia el sur de Francia, exactamente a Perpiñán. Allí, en un lugar nunca desvelado, se reunió con dos personas, con las que había establecido la cita por iniciativa de ellas. Eran Miquel Albizu, conocido como Miquel Ancha, jefe del aparato político de la banda terrorista ETA, y José Antonio Urriticoechea, alias Josu Ternera, con un largo historial de asesinatos, que había huido de España tiempo antes para evitar declarar ante el juez. El objetivo de Carod, según algunas versiones, era cerrar un acuerdo con ETA para que, a cambio de que no atentaran en Cataluña, prestarles cobertura política. Él mismo matizó después esta versión al explicar que el acuerdo que buscaba era para toda España y no solo para la comunidad. Las reuniones se celebraron con las debidas precauciones. Los terroristas vivían en la clandestinidad, conocían la zona y desplegaron un sistema de contravigilancia. Carod, por su parte, dio numerosas vueltas antes de llegar a Perpiñán para confirmar que ningún vehículo le seguía. Creyeron que nadie se enteraría de su encuentro, pero no fue así. El Servicio Secreto Español, el CNI, descubrió los contactos previos de Carod y le sometió a seguimiento. Nadie, como los habituados equipos de la División de Acción Operativa, para controlar los movimientos de un vehículo sin que se enteraran sus propietarios. Los espías vigilaron la reunión, grabaron a los protagonistas y obtuvieron información sobre lo que habían hablado. Dado el cargo que ocupaba Carod, debieron informar previamente al gobierno y decidieron no alertar a la policía francesa para que interviniera y detuviera a los terroristas, lo que hubiera acarreado, sin duda, el encarcelamiento de Carod. Varias semanas después, el 26 de enero, ABC destapaba la reunión con el consiguiente escándalo. Maragall no se había enterado del comportamiento desleal de su número 2. Intentó protegerle, pero la presión pública obligó a Carod a presentar su dimisión. El CNI hizo su trabajo de una forma impecable, pero el gobierno utilizó su información en beneficio exclusivamente propio. Algo demasiado frecuente en las relaciones entre los servicios secretos y sus mandos políticos. 10 años ha pasado de esa reunión, Fernando Rueda. 10 años en los que afortunadamente han cambiado muchas cosas. Se empieza a ver la luz al final del túnel, afortunadamente con ese asunto, aunque con nosotros se oscurecen también, evidentemente. Sí, bueno, pero realmente la amenaza es bajísima. Sí, sí, sí, afortunadamente para todos. Y ahora lo que hay que esperar es que no ocurra como con el IRA, que los disidentes vuelvan a intentar matar. Parece de momento que no, y nos congratulamos y alegramos. Por supuestísimo. Que lo importante es que no haya ni una víctima más en relación con ETA. Que las anteriores, evidentemente, sean respetadas y honradas porque han dado su vida por el Estado, pero sobre todo que no se tenga que sumar una más en el futuro. Gracias, Fernando. Gracias. Hasta luego. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Crónicas del Misterio. When you're unwanted, streets are uneven when you're down. Y ya estamos en una nueva edición de las Crónicas del Misterio con Manuel Carballal. Muy buenas, Manuel. Hola, buenas. Hola, buenas. Y Lorenzo Fernández, por allí lejos. Lorenzo, muy buenas. No tan lejos, no tan lejos. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Se te oye cerca. Sí, ¿no? Sí, sí. Pese a hablar a través de un teléfono móvil, esta noche sí se te escucha bien. A ver lo que dura. ¿Y a ti quién te ha dicho que estoy hablando a través de un teléfono móvil? Ah, no sé, imagino yo. ¿No? Ah, pues no. ¿Será que me has llamado? Vale, vale, pues será por eso. Bueno, Lorenzo, os vas a comentar un caso ahora, un clásico suceso ocurrido en Escocia. Es uno de los casos importantes. Pero hoy vamos a hablar, porque este caso nos va a servir un poco de entrada para hablar de esas explicaciones que algunos que dicen que para afirmaciones extraordinarias hay que hacer demostraciones extraordinarias, bueno, pues nos vamos a reír un poquito con algunas explicaciones que dan presuntos científicos para el fenómeno ovni, ¿verdad, Manuel? Pues la verdad es que sí. Mira, hoy tengo que sentarme en el asiento de Lorenzo, porque es verdad que a veces cuando quienes se autodenominan escépticos intentan explicar algunos casos de anomalías, caray, pues proponen explicaciones que casi parecen más peregrinas y más increíbles que las más estrambóticas y extraordinarias que puedan presentar los creyentes. Hace tiempo que queríamos hacer eso. Lo que tenía que suceder es algún acontecimiento, alguna explicación, algún suceso que nos motivara a profundizar en ese tema. Y ha ocurrido, ¿verdad, Lorenzo? El suceso ocurrió hace mucho tiempo, pero la explicación, una de esas explicaciones un tanto extrañas, ha aparecido y nos sirve para hablar del tema. Vamos a comentar primero ese suceso. Bueno, hay que remontarse a una década, yo creo que especialmente intensa en cuanto a lo que eran apariciones de este tipo, ¿no?, relacionadas con el fenómeno OVNI, pero de la que en un momento determinado quedaban algún tipo de huella, o incluso el testigo aseguraba haber tenido contacto físico con las entidades, con los viajeros, ¿no?, que tripulaban aquellos extraños artefactos. Bueno, pues quizás el más conocido de los que se produjeron en Escocia en el año 79, concretamente el 9 de noviembre, es el conocido como incidente Livingstone. Para que os hagáis una idea, es un suceso pues de esos que aúna todo lo extraño, que lo convierten en imposible, de no ser porque la persona que protagoniza este suceso en su comunidad y hasta prácticamente el día de su muerte en el año 2007, a los 89 años de edad, fue considerado un hombre honesto que siempre dijo la verdad. ¿Qué fue lo que le ocurrió a este hombre honesto? Bueno, pues partamos de la idea de que este hombre honesto se llama Bob Taylor y que en el año 79 trabajaba de guarda forestal, concretamente en el bosque de Dechmon Law, muy cerca de la localidad de Livingstone, que posteriormente daría nombre a este incidente. Este hombre a las 10 de la mañana se encaminó en un claro de bosque, se metió unos 500 metros más allá de donde había dejado su camioneta en la carretera, iba acompañado de su pequeño perro, y de repente frente a él, tal y como él aseguró no una ni dos, sino muchísimas ocasiones, se plantó un objeto de unos 6 metros de diámetro. Él, como era un hombre curioso, pues se acercó, lo tocó y decía que al tacto aquello era parecido al papel de lija, que era muy áspero y que además parecía tener un reborde de tonos oscuros, pero que en su conjunto era como transparente. Con esto lo que quería decir este buen hombre era que era como si intentara camuflarse en el entorno en el que fue visto para no ser precisamente eso, para no ser visto. Bueno, pues en el instante en el que Bob Taylor se acercó un poquito más a este misterioso cacharro, de repente dos esferas similares a lo que podían ser viejas minas submarinas salieron de su interior y se dirigieron hasta él. Bueno, pues cuando estaban junto a Taylor comenzaron a rodearle y poco después se agarraron con algún tipo de apéndice a sus extremidades por debajo de los bolsillos. Bueno, pues en ese instante el testigo aseguraba hace años que comenzó a ahogarse, ya que esas esferas parecían estar expulsando una especie de extraño gas, tal y como describiría poco después, muy similar a cuando se queman las pastillas de freno de los automóviles. Los que tenemos coches sabemos que es un olor que se te queda metido no solo en el coche, sino literalmente en las fosas nasales, y tarda horas e incluso días en irse. Bueno, pues en esos instantes Bob Taylor se desmayó, se cayó al suelo, pero antes percibió cómo esas pequeñas esferas parecían querer arrastrarle hasta el interior de la esfera más grande que se encontraba unos metros más adelante. La experiencia, como podéis ver, es absolutamente aterradora, más aún cuando de repente se despierta, el hombre se da cuenta de que allí ya no hay ni esferas pequeñas ni esfera grande, es consciente de que prácticamente no puede hablar, hay algo que le impide que pueda vocalizar una sola palabra, se acerca a su coche, el coche está metido en arenas movedizas, intenta mantener un contacto a través de radio para avisar de su situación, pero no puede hacerlo porque, como os digo, ese gas que expulsaran estas esferas que partían de la mayor, pues prácticamente le habían dejado completamente muerto. Y a partir de ahí se inicia una investigación. Una investigación que no llega a ninguna conclusión, puesto que así efectivamente quedaron una serie de huellas en el terreno, pero evidentemente jamás se pudo determinar que aquello fuera una nave extraterrestre. Aún así, os puedo decir que en este mismo lugar se colocó una placa en homenaje a este testigo, precisamente porque todos y cada uno de los miembros de la comunidad de Livingstone, la comunidad cercana, aseguraban, como os decía al principio, que era un hombre honesto. Posteriormente se barajaron diferentes hipótesis, pero posiblemente la más interesante es la última que se ha barajado y que da pie a que hoy hablemos de este asunto. Y esa es la explicación que decíamos que puede ser o que parece algo peregrina. ¿Qué es lo que han dicho ahora tras analizar y estudiar este suceso? ¿Nos lo has contado? ¿Has explicado qué es lo que ha sucedido? Bueno, pues yo no sé si responde o no a la realidad la explicación, pero por lo menos merece la pena ser reseñada. No sé para hacer qué tipo de comentario, pero hagámoslo. Bueno, pues lo que se ha propuesto hay que decir que en los últimos años se han propuesto muchas hipótesis, ¿no? Incluso un señor investigador llamado David Slater llegó a plantear como hipótesis pues que Taylor había sufrido una alucinación inducida ni más ni menos que por el recuerdo de un episodio de Doctor Who donde aparecía una nave espacial muy similar a la que vio. Es decir, se han ofrecido todo tipo de estupideces como explicación a lo que este hombre vivió, pero ninguna se acercaba o por lo menos planteaba una consistencia física, ¿no? Una prueba que pudiera demostrar que efectivamente ese hombre había tenido una experiencia física pura y dura que interpretó a su forma. Bueno, pues ahora la noticia que ha salido hace un par de semanas la ha propuesto Phil Fenton, que es natural además de esta localidad de Livingston, y que ha llegado a la conclusión de que el presunto ovni avistado por Bob Taylor en realidad podría ser una cercana torre de agua que, bueno, nuestros oyentes la pueden ver, la hemos colgado la imagen en el foro Me Llama Poderosamente la Atención para que ellos mismos dictaminen si realmente se encuentran ante una nave extraterrestre que provocó todo lo que vivió este hombre o realmente, bueno, pues es simplemente una torre de agua, ¿no? La cuestión es que esta construcción podría dar respuesta siempre, según este Phil Fenton, a la supuesta aparición de la nave a un más supuestamente extraterrestre, pero quizás no tanto a los dos robots que salieron de ella y que atacaron a Taylor. De hecho, el informe de esta investigación de Fenton ha sido publicado en un libro electrónico en Amazon y plantea que realmente Bob Taylor fue víctima de un mini accidente cerebrovascular al haberse expuesto a productos químicos que lo dejaron medio atontado. Es decir, esos productos químicos provendrían precisamente de esa torre de agua que estaba en mitad del bosque y que hay que decir que jamás coincidió con el espacio físico al que Bob Taylor, no en una ni en dos, sino en muchísimas ocasiones, llevó a medios de comunicación, llevó a investigadores, llevó a ufólogos al lugar donde él había tenido esa experiencia, un lugar donde no se encontraba esta torre de agua que lleva en el sitio donde ahora mismo se ha descubierto más de 20 años. Por lo tanto, ni coincidía con la época en la que Bob Taylor tuvo este encuentro, ni tampoco coincidía posteriormente con la ubicación física donde este hombre tuvo esa anomalía. Bueno, ¿Tuvo Lorenzo alguna secuela, Taylor, o no? Él, después de este incidente, estuvo durante un tiempo pues que sufría pequeñas convulsiones epilépticas. De hecho, tuvo que ser sometido a diferentes tratamientos. Y esa fue una de las explicaciones que se barajó para lo que se barajaba precisamente, que se trataba de una alucinación, ¿no? El hecho de que él había sufrido una primera convulsión epiléptica que le había provocado esas alucinaciones, que le había hecho ver esas esferas que partían de esa extraña nave y que posteriormente le habían hecho que se desmayara, ¿no? Perdiendo totalmente la noción de lo que le rodeaba, ¿no? Pero claro, esas convulsiones epilépticas te pueden explicar en un momento determinado incluso hasta una alucinación, pero no las agresiones que él tenía. Los pantalones estaban absolutamente destrozados y no solo eso, es que las piernas, como él mismo había sentido, estaban como arañadas, ¿no? Como si realmente un objeto o dos o los que fueran físicos se hubieran agarrado de sus miembros y literalmente hubieran tirado de él. Ese es el suceso en donde parece que la explicación es todavía más extraña y más rocambolesca que el propio hecho en sí. Pero no se trata, Manuel Carvallal, ni muchísimo menos de la primera vez que se han propuesto explicaciones mucho más extraordinarias que la teoría extraterrestre para explicar este tipo de sucesos, ¿eh? Ni la primera, ni será la última, ni es la más absurda o la más sorprendente. Hombre, aquí hemos hablado muchas veces, por ejemplo, del caso Manises, que es uno de los grandes casos de la historia de la ufología española, la primera vez que un incidente ovni origina una interpelación parlamentaria en el Congreso, luego hubo otras. Un incidente que hizo que un avión comercial con 102 pasajeros extranjeros a bordo, que iba desde Europa a las Islas Canarias, tuviese que hacer un aterrizaje de emergencia en el aeropuerto de Valencia, con la salida de un interceptor de defensa de la base de Los Llanos. Y de este caso se ha dicho todo tipo de cosas, se ha intentado explicar de las formas más peregrinas. Seguramente porque es, de momento, hasta ahora, ninguna de esas explicaciones tiene el más mínimo sentido, porque es bastante inexplicable y seguramente cuando hay algo muy extraño hay que decir una tontería muy grande para justificarlo. Joder, pero es que muy grande, pero es que hay algunas muy gordas. Se dijo en su día, por ejemplo, que era, y se ha vuelto a decir ahora, que el incidente estaba originado por la sexta flota americana, que estaba haciendo maniobras y demás. Luego se dijo que eran las chimeneas lo que asustó tanto al piloto Fernando Javier Lerdo de Tejada, obligándole a aterrizar en Valencia, y lo que tuvo en vilo a Fernando Cámara con su F1 persiguiéndolo, pues eran las chimeneas de escombreras. Pero a mí, de todas, la que me parece más genial es la que soltó en 1997 Javier Armentia, el presidente de la ARP, en un debate diciendo que, bueno, que lo del caso Manises era todo un fraude que había perpetrado Javier Lerdo de Tejada, el piloto, para facilitar la fuga de la cárcel de su hermano Fernando Lerdo de Tejada, que estaba involucrado en la matanza de Atocha. Sí. Claro, es cierto, y esto poca gente lo sabe, pocos ufólogos saben, que un hermano mayor de Javier Lerdo de Tejada, Fernando, estuvo implicado en el crimen de los abogados de Atocha, y es cierto que en el año 79 se fugó, como otros implicados, de la prisión de Valladolid hacia Brasil y luego Paraguay, pero es que eso ocurrió 7 meses antes del caso, y hasta aunque hubiese sido la misma noche, yo no me imagino que la idea, que es que los carceleros de Valladolid estarían mirando el cielo para ver si veían el ovni de Manises y entonces escapaba el hermano, o que iba a hacer un aterrizaje para recoger al hermano. Claro, igual iba por ahí la cosa, pero hombre, es una yo casi me parece más razonable pensar que fueran marcianos que lo de la fuga rocambolesca. Vamos a explicar rápidamente algunos otros sucesos para los que se han propuesto explicaciones verdaderamente peregrinas, por ejemplo en Zurbarán, en el País Vasco. El caso del sapo partero. Ese es muy simpático. Ese es un encuentro cercano también, que ocurre en la madrugada del 27 al 28 de agosto de 1976 en el barrio bilbaíno de Zurbarán, una zona muy industrial. Y esa noche, sobre las 12:30 de la noche, la familia González estaba en su casa y de repente empiezan a escuchar un sonido, un zumbido. Mira, podíamos habernos traído la grabación para que lo escuchasen los oyentes, porque existe una grabación de ese zumbido extraño que ellos escuchan, que les hace salir a la azotea de la casa para ver de dónde venía ese sonido tan extraño, y de repente se encuentran con lo que ellos describen como un objeto, una luz rojiza, anaranjada, de unos 50 metros de diámetro, que está suspendida en los edificios que hay enfrente de su vivienda. Tienen la buena idea de coger un radiocasete de aquellos que había antes, de cintas, y graban ese sonido, ese zumbido pulsante que aparentemente sale de ese objeto no identificado. Bueno, pues la explicación que dieron los, entre comillas, escépticos, o los pseudoescépticos, o los autodenominados escépticos, concretamente Félix Ares de Blas, Luis Alfonso Gámez y lo que entonces componía el grupo Arifo, que fue la génesis de la RP, en unas declaraciones que hacía a la prensa Félix Ares de Blas, el presidente anterior Armentia de esa asociación, decía: finalmente la bola rojiza era el reflejo de las nubes de un alto horno eléctrico en la acería Eva Echevarría, que la acería Eva Echevarría tenía en la zona, y el bip bip era el canto nupcial de un tipo de sapos muy frecuente en la zona. Que se le estaba cascando el sapo. Claro, es que el tema es que cuando los biólogos de Barcelona escucharon la grabación decían que, hombre, sí, se parecía, tenía ciertas similitudes con el canto nupcial del sapo partero, pero hay varios problemas. El primero, que los sapos parteros no tienen esa cadencia exacta cada 4 segundos. Segunda, que en un análisis sonográfico que se hizo aparece un pico de 21.000 hercios, y ni un sapo barito no alcanzaría esos tonos. Tercero, que la época de apareamiento del sapo partero, quiero recordar que es en otoño, cuando esto se graba en agosto. Y cuarto, y más importante, que es que solo se escucha uno. No hay una comunidad. Claro, de ahí la coña marinera de que lo que estuviese haciendo no era un canto nupcial, sino que estuviese masturbando. Eso, que era un portento de sapo. Pues se llama el caso de la masturbación del sapo partero. Y la verdad es que es sorprendente que las personas que ofrecen este tipo de explicaciones se autorijan en los representantes de la seriedad, del rigor y de la ciencia. Tengo delante de mis manos el catálogo de casos negativos que hace una asociación de estas características, que hizo el representante de la ufología seria, teóricamente, de los nuestro país. Los representantes, bueno, porque en este caso es un libro publicado por Ballester Olmos y Fernández Peris, que es precisamente el autor de la teoría de las chimeneas, para explicar el caso Manises. Bueno, pues repasando este listado, son 350 casos que ellos han podido explicar. ¿Alguno encuentras que llama la atención? Deliciosos, por ejemplo, los deliciosos. Ofrecen el caso, el suceso, donde se produjo y lo que vio equivocadamente el testigo y que durante décadas a veces los investigadores interpretaron mal. El caso de la aparición de un humanoide en San Cosme do Valle era un probable clérigo, según esa explicación, según ellos. Yo creo el caso que de Camarasa era de aquellos curas que llevaban el gorro aquel grande, pues a lo mejor tenía sentido, ¿no? Y en Aitana, por ejemplo, se equivocaron y lo que vieron como un supuesto tripulante de un no identificado era un feto humano. Y más abajo aparece algas marinas como explicación. Y hay decenas y decenas de explicaciones que parecen una broma y lo triste y lamentable es que digan que son los serios dentro del fenómeno OVNI. Es que hay algunas muy buenas, ¿eh? Málaga, 1966, probable mono. En Málaga. Valderas, 1966, seda de araña. Barcelona Beach, 1968, hombres de la Cruz Roja. La Scala, 1968, buceador y flotador. Ventana de casa. Fantasía de sordomudo. Esta es muy buena, porque esto no sé yo si los sordomudos... Es muy triste, ¿eh? Claro, será que los sordomudos... diga esa tontería tan enorme, ¿no? Tienen fantasías que no tienen otras personas. Mono confusión. El caso de Palomares... Perdón, de Manises, del 77. Bueno, o sea, no sé si la verdad es que a veces te encuentras unas explicaciones que casi parecen más... Fíjate, casi criptozoológica. Un mono en Málaga. Y que alguien lo equivocó, ¿no? Hombre, no lo sé. Yo te soy sincero. Yo en algún caso... yo recuerdo, por ejemplo, el caso del humanoide de Penamoa, cuando los testigos describían un ser de baja estatura como cubierto de pelo, pues seguimos la pista. Yo mismo me fui al Ayuntamiento de La Coruña a buscar qué circos habían estado por la zona, pues si se hubiese escapado un gorila, un orangután o algo, ¿no? Y recuerdo que el último que había estado, según los datos que contaban en el Ayuntamiento, el último que había estado era el de Teresa Raval, pero no se había escapado ningún mono. Y además, hombre, un mono difícilmente hacía lo que hacía el sujeto. Y no suele salir del interior de ningún ovni, aunque se haya escapado. Bueno, supongo que hay caravanas muy raras en algunos circos, no lo sé. Pero a veces, sí, la verdad es que este tipo de explicaciones te hacen sonreír, en el mejor de los casos, ¿no? En otros casos, probablemente no hay tan buena intención. Y hay alguna y tenemos incluso casos concretos de explicaciones que son fraudulentas, que son engaños. Por ejemplo, en el caso de las caras de Belmez, una de las teorías que se argumentó durante mucho tiempo, que se planteó, que se ponía siempre este ejemplo, que el caso estaba explicado gracias a la investigación gubernamental que hizo José Luis Jordán Peña para el ministro de la Gobernación. Jordán Peña contaba, entre otras muchas cosas que cuenta Jordán Peña, que había dejado una grabadora oculta y que había hecho un informe liderando una comisión oficial para el Ministerio de la Gobernación, concretamente para el ministro Camilo Alonso Vega, en la que ya explicaba que todo era un fraude y demás. Claro, cuando tú no te limitas a creerte lo que te dice ni siquiera el bando escéptico, sino que intentas confirmarlo, pues te das cuenta de que Jordán Peña viajó a Belmez, y esto es algo que yo he podido certificar porque no hace mucho estuve en el archivo municipal de Belmez, gracias a la alcaldía, revisando legajos, papeles, haciendo un trabajo de archivo, y nos encontramos con las cartas originales de Jordán Peña. Sabemos que estuvo en febrero del 72, lo que dice Jordán Peña es que después de visitar Belmez, es decir, después de febrero del 72, se entrevistó personalmente con el ministro de la Gobernación, Camilo Alonso Vega, para darle su informe demostrando que Belmez era un fraude. Claro, el problema es que el ministro Camilo Alonso Vega había muerto en julio del 71. Claro. O sea que como no fuese a través de una psicofonía, yo no sé cómo le pasó el informe. ¿Estas explicaciones peregrinas se circunscriben en épocas de hace bastantes años o también ahora en los últimos tiempos se dan? Claro, yo creo que hay dos orígenes posibles. Por un lado, personas sin ningún tipo de formación, por ejemplo, te pongo un caso relativamente reciente, la última oleada gallega, todos los avistamientos que recogimos, los periodistas van y quieren consultar una fuente científica y se les ocurre ir a un óptico, a un oftalmólogo, para preguntarle, ¿y usted qué piensa de los ovnis que están viendo aquí? Y el tío sugiere que la explicación podía estar en que quizá las gafas que tenían los testigos estaban mal pulimentadas, y las gafas y claro, las cámaras de vídeo, las cámaras de fotos, porque hay fotografías y filmaciones. Claro, este hombre no sabe nada de ufología, entonces pues puedes excusarlo diciendo, bueno, pues dice la primera barbaridad que se le viene a la mente, cuando se supone que son expertos, gente con formación y experiencia, pues quizá haya un poco de mala fe. La verdad es que, Lorenzo, lo triste, y ya finalizamos hoy con esto, nos queda apenas medio minuto, es lo triste, es que estas personas se autoerijan en los representantes de la ufología o de la parapsicología seria, cuando en tan solo 15 minutos hemos demostrado que son capaces de decir cualquier tipo de tonterías con tal de quedar bien, aunque finalmente lo que hacen es quedar muy mal. Sí, porque además al final, cuando, como tú bien dices, cuando se trata de sacar un fenómeno paranormal a la palestra o desvelar que se trata de un fraude, generalmente quien saca ese tipo de informaciones somos gente pues como Manuel, como Juanjo Sánchez Oro, como David Cuevas, como nosotros mismos en la revista Enigmas. Es decir, es que es dentro de la propia casa donde empezamos a barrer, porque somos conscientes de que efectivamente no todo es paranormal. Yo, con gente que da ese tipo de explicaciones, la única conclusión a la que llego es que no son precisamente los amos parteros los que necesitan masturbarse más, pero bueno. Lorenzo Fernández, Manuel Carbellal, muchísimas gracias y pasar la noche como queráis, convertidos en sapo parteros o lo que queráis. Así será. Venga, hasta mañana. Hasta mañana. Y vamos con mujeres y con historias. Silvia Casasola nos cuenta la vida de Olaf St. Clair, la cómplice de Baden-Powell. Mujeres con historia. La historia de Olaf St. Clair va unida intrínsecamente a la de su marido Robert Baden-Powell, el creador del movimiento Scout. Si bien, desde pequeña, estuvo entrenándose para el empeño que desempeñaría posteriormente, aunque ella todavía no lo sabía. Deportista, aventurera y amante de la naturaleza, encontraría en su esposo el complemento ideal para canalizar su mayor deseo: servir al prójimo. Durante el transcurso de sus vidas, el matrimonio Baden-Powell mantuvo una activa colaboración, cuidando en especial de los chavales. Primero fueron los varones y más tarde las féminas. Poco a poco, la juventud de todo el mundo iría conociendo su labor y filosofía de vida: intentar ser felices haciendo felices a los demás. Cuando Olaf conoció a Robert, enseguida conectaron, pese a la diferencia de edad. Baden-Powell era 32 años mayor que ella. Sus padres, que habían cuidado al extremo su educación, se opusieron desde el principio al matrimonio. No comprendían que había visto Olaf en él. Cierto que Robert era un héroe de guerra de la Guerra de los Boers en Sudáfrica y que en la comunidad inglesa era muy respetado. Pero es que era mucho mayor que ella. Y se pasaba la vida viajando por el mundo, dando conferencias y creando nuevos grupos de scouts. Por eso los padres no lo tenían nada claro. En cambio, para Olaf, el ritmo de vida de su futuro marido fue lo que más la atrajo. Su respeto a la naturaleza, el esfuerzo de llevar una vida sana, sembrar en la juventud unos valores que les ayudasen en un futuro a ser mejores personas. Esos y otros fueron algunos de los detalles que descubrió en las múltiples conversaciones que compartieron mientras se iban conociendo durante un viaje en barco camino de Jamaica en enero de 1912, hace ahora 102 años. En consecuencia, se dieron cuenta que tenían muchas cosas en común. Incluso habían nacido el mismo día, un 22 de febrero, pero como hemos dicho, con 32 años de diferencia. De hecho, Baden-Powell se acordaba de ella y de la primera vez que la había visto paseando por Londres junto a un perro cocker spaniel marrón y blanco, cuando todavía ni la conocía. Olaf había llamado su atención al verla caminar, y es que BP, como le conocían los chavales, dedujo solo viéndola caminar que ella era una mujer de buenos principios y que tenía un espíritu aventurero. Y su instinto no le engañó, pues desde pequeña tenía el hábito de viajar. Su padre había heredado una fábrica de cervezas y tenía muchísimas inquietudes artísticas. Viajaba por Inglaterra, pero eso sí, arrastraba a su familia consigo. Olaf recordaba que en los 23 primeros años de su vida se había mudado 17 veces de casa. Y a Olaf lo que más le gustaba, pues, era vivir en el campo, interactuar con los animales. También disfrutaba mucho practicando deporte. Se le daba fenomenal la natación, el tenis, montar a caballo, jugaba al fútbol, remaba en canoa y también ponía en práctica sus dotes artísticas heredadas del padre, la pintura y el violín. En 1900, cuando tenía 11 años, ella había nacido en 1889 en Chesterfield, Inglaterra, comenzó un diario que no abandonaría jamás a lo largo de su vida. En el diario fue relatando la fiesta en la que fue presentada en sociedad a los 17 años, o cuando quiso ser enfermera y fue rechazada por ser demasiado joven. O también el día que se casó con Robert Baden-Powell, aquel 30 de octubre de 1912. Desde entonces, él sería Robin para ella y Olaf sería Dindo para él. Se fueron de luna de miel a Argelia y los 200.000 scouts del Reino Unido pusieron un penique cada uno para regalarles un coche pintado con los colores del escultismo, verde oscuro con molduras amarillas, o sea que no era muy sencillo el coche. y al coche le bautizaron con el nombre de Jimmy. Al principio, Laz participaba tímidamente en las actividades de los Scouts acompañando a su marido. Y mientras tanto, pues tuvo a sus dos primeros hijos, Arthur Robert Peter en 1913 y dos años después a Heather Grace. Con el estallido de la Gran Guerra, BP se volcó con más ahínco en sus actividades, creando un nuevo grupo de scout para menores de 11 años. Asimismo, los grupos de chicas liderados por su hermana Agnes tuvieron una nueva colaboradora, la mismísima Olaf. Y durante la Primera Guerra Mundial es cuando Olaf se implica en el movimiento Guías, algo que su madre siempre criticará. Olaf, por respeto, nunca dejó que su madre la viera vestida de guía para no disgustarla. Pero lo cierto es que le encantaba su trabajo, tanto que terminó liderando el grupo femenino, primero como jefa de las guías scout inglesas en 1916 y unos cuantos años más tarde, en 1930, como jefa guía mundial, momento en el que el rey inglés Jorge V le otorgó el título de Gran Dama del Imperio Británico. Para entonces ya había nacido su última hija Betty y su marido había celebrado varias jamboree mundiales donde se reunían miles de scouts de los cinco continentes. Uno de los mayores reconocimientos a su labor fue el nombramiento de barón con el título de Lord Baden-Powell de Jingle, título que de facto pues convirtió a nuestra protagonista en Lady. Y es que el escultismo está muy bien visto por las autoridades de los diferentes países donde nacían nuevos grupos de scouts y guías que recibían muchísimo apoyo. Robert y Olaf viajaron por muchos países, por varios continentes y fueron recibidos por las máximas autoridades de Estado. A España vinieron en 1918 y almorzaron con los reyes Alfonso XII y Victoria Eugenia. Visitaron también, por supuesto, a los exploradores españoles de Andalucía, de Palma de Mallorca, de Canarias y también de Madrid. A pesar de viajar tanto, tuvieron dos lugares especiales como residencia habitual. Su casa en Inglaterra, a la que se trasladaron tras la Primera Guerra Mundial y que llamaban Pass Hill, es decir, Colina de la Paz, y su casa en Nyeri, en Kenia, a la que llamaron Pass Two. Y allí estarán hasta la muerte de Robert Baden-Powell el 8 de enero de 1941 a los 83 años de edad. Las autoridades inglesas ofrecieron la abadía de Westminster a uno de sus ilustres para que fuera enterrado allí. Sin embargo, Olaf, siguiendo la voluntad de su amado esposo, quiso sepultarle en tierras africanas con honores militares, como era su deseo. En la lápida se puede leer su nombre y también la señal de pista de los scouts. Me he ido. Olaf regresa a Londres, donde padeció, al igual que otros muchos compatriotas, la Segunda Guerra Mundial. Se salvó por los pelos de una bomba V2 que cayó en su domicilio y en cuanto pudo viajar tras el día D, comenzó a contactar con Europa y los numerosos grupos que allí se encontraban de scouts y guías. Aquí la podemos escuchar en uno de aquellos encuentros. Como ves, hablaba varios idiomas. Y Olaf en 1961 sufrió un ataque cardíaco. Y más tarde su salud se agravó cuando le diagnosticaron diabetes en 1970. A partir de ese momento no viajó más. Los médicos se lo desaconsejaban. Fallecerá al final rodeada de sus hijos y nietos el 25 de junio de 1977 a los 78 años de edad en Inglaterra. Sus cenizas fueron trasladadas a Kenia para reposar junto a los restos de su esposo. Y los scouts y guías establecieron el día 22 de febrero como el Día del Pensamiento en homenaje al nacimiento de la pareja. Hoy en día, los jóvenes que siguen su estela intentan mantener vivo el mensaje que Baden-Powell y Olaf llevaron a la práctica. La felicidad no procede de ser rico, ni siquiera del éxito de la propia carrera, ni de concederse uno todos los caprichos. El camino verdadero para conseguir la felicidad pasa por hacer felices a los demás. Intentad dejar este mundo un poco mejor de como lo encontrasteis, y cuando os llegue la hora de morir, podréis morir felices. Agradecer, por supuesto, primero a Olaf Sinclair, nuestra protagonista, y también a mi compañero Javier Ruiz Taboada. Llegan las noticias en Onda Cero, las de las 3 de la madrugada. Ismael Terreza nos las cuenta y después se continúa La Rosa de los Vientos. Quedan muchas cosas por delante. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Comenzamos la tercera hora del programa, la tercera hora de La Rosa de los Vientos. Todavía nos quedan 60 minutos y muchas cosas que contar. Por ejemplo, vamos a recordar esa frase que decía Julio César: si quieres vencer a tu enemigo, no hay nada mejor que alguien se acueste con su mujer. Bueno, pues entonces lo que consigues y lo que haces es tramar diferentes maniobras para conseguir que eso ocurra. Posiblemente está ocurriendo en el Liceo, en París, pero es que estas cosas se inventaron ya en los tiempos de Roma. ¿Verdad, Javier Sanz, que nos lo vas a contar en Historias con Historia? Sí, de eso vamos a hablar, de las infidelidades en la época de Roma. No hemos inventado absolutamente nada, ¿eh? Roma nos lo demuestra día tras día. Sí, se van marcha atrás de Roma, Egipto, Mesopotamia, vemos que hay poco por inventar. Lo que sí sabemos desde hace muchísimo tiempo es que las aves, cuando vuelan en bandada, lo hacen en forma de V. Ahora sabemos ya por qué, a qué es así, y qué nos dice esa investigación, Francis Román Villatoro. Buenas noches, Bruno. Sí, se ha publicado esta semana en la revista Nature un artículo muy interesante que explica cómo las aves aprovechan la formación en V para ahorrar energía en el vuelo y para reducir el efecto pernicioso de tener la turbulencia producida por el ave que tienes delante. De hecho, comentaremos también cómo se produce la turbulencia en los aviones cuando los pilotos nos anuncian que han entrado en una zona de turbulencias. También Martín Esposito nos va a contar algo sobre ciencia, entre otras muchas noticias y otras muchas informaciones, pero algo que tiene que ver con la nave terrestre que se encuentra en la Luna, ya está despierta. Bueno, va hacia el cometa 67P Churyumov-Gerasimenko, premio para mí por decirlo de una. Sí, 10 años le ha costado, casi una década, en llegar a su destino. Dentro de poco se despertará. Despierta, Rosetta, despierta. Y se despertará. Tantas y tantas naves lo están haciendo. Ya se está descubriendo que es una gran forma de ahorrar energía, dejarlas dormidas y despertarlas cuando tienen que decir cosas. Hasta en dos ocasiones ha pasado por la Tierra, una vez por Marte, para coger impulso y poder llegar a su destino, este cometa. Leonardo DiCaprio, el lobo de Wall Street, es el gran protagonista de la película, de la nueva película de Martin Scorsese. Como siempre, un gran acontecimiento en la misma semana. José Manuel Escribano, muy buenas. Buenas noches, Bruno. En la misma semana en la que se han conocido las nominaciones para los Oscar, en donde esta película es la más nominada, pero es la que está en todos. Efectivamente, está en todos. Hay grandes nombres en las nominaciones de los Oscar, como es natural. Pero de momento, para nosotros aquí, lo que tenemos que hacer es ver la película de Scorsese. Es el estreno de la semana, sin ninguna duda, y una de las películas que van a estar ahí en la carrera de la estatuilla. Y por supuesto, las pistas que van a resolver la incógnita de esta noche, los personajes ocultos. Pues así es. Bueno, ya nuestros oyentes creo que han adivinado la mayoría de ellos quiénes eran, pero vamos a dar los últimos datos. El español se hizo popular por la coletilla que siempre utilizaba divinamente. Y el norteamericano, aunque es uno de los grandes del cine, solo tiene un Oscar, rarísimo, pero solo tiene un Oscar, por La Reina de África. Y una curiosidad, su peculiar tono de voz al hablar fue causado por un accidente en un submarino durante la Primera Guerra Mundial. Por eso hablaba con ese tono tan característico. Bueno, pues ellos dos son Luis Escobar, marqués de las marismas del Guadalquivir, y Humphrey Bogart, dos personajes de gran personalidad que vivieron una vida plena. Y una de las personas que ha adivinado quiénes eran ellos ha sido Belén en Twitter, y bueno, pues con arroba la Ellison, ella es la ganadora. Y yo también estoy divinamente con las pastas que nos ha traído Mónica Santos, que están riquísimas, nuestra compañera de Onda Cero Lugo, que es un amor. Estuvimos en Lugo, La Rosa de los Vientos, hace tan solo unos meses y fue un éxito extraordinario, gracias precisamente a la gente de allí, de Onda Cero Lugo y de Onda Cero, de todo Galicia, que se portó extraordinariamente bien con nosotros y, por supuesto, del público. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Me decía Cristina Martín, que hemos tenido al comienzo de nuestro programa esta madrugada, que nos podemos remontar al comienzo de la historia, por lo menos de la historia tal cual es hoy, para saber un poquito el origen de circunstancias como las que nos ha comentado Fernando Rueda en materia reservada. Y es que la madre Julio César decía, le enseñó al propio Julio César que había un modo muy bueno de cargarse a un enemigo político, que era acostarse con su mujer. Bueno, pues de todo ese tipo de infidelidades se sabía mucho en la antigua Roma. Vamos a hablar de este asunto en Historias con Historia, con Javier Sanz. Javier, muy buenas. Hola, muy buenas a ustedes. Y lo que decíamos al comienzo, ¿verdad? O sea, que en la antigua Roma inventaron prácticamente todo lo que somos e inventaron también esto, desde luego. Sí, el caso de infidelidad debe ser tan antiguo como desde que en la faz de la Tierra hay tres seres humanos, ¿no? Porque ya se puede dar, ya puede dar lugar a ello. Pero el caso es que en Roma, un hecho de celos e infidelidades llegó a provocar incluso una guerra civil en la misma Roma. En Roma se produjo posiblemente el amorío, el lío de faldas más importante de toda la historia, el de Marco Antonio y Cleopatra, sigue dando muchísimo que hablar, pero es que por medio estaba Fulvia, con sus celos, evidentemente no podía, pero tuvo sus consecuencias aquella relación, desde luego. Sí, en Roma cuando se formó el segundo triunvirato, estaba formado por Octavio, por Marco Antonio y Lépido. Parece ser que Octavio se quedó en Roma para tratar de mantener la lealtad de las legiones, y Marco Antonio estaba en Alejandría negociando, por decirlo de alguna forma, con Cleopatra. Entonces Fulvia sabía que esas negociaciones estaban llevando más bien en la cama. Y decidió maquinar un plan para traer a Marco Antonio de regreso a Roma. Entonces le hizo creer a Lucio Antonio, que era el hermano pequeño de su marido, Marco Antonio, que Octavio lo que estaba tratando era de ganarse a las legiones para hacerse él solo con el poder absoluto de Roma, y que debía levantar a las legiones que fuesen todavía fieles a Marco Antonio. El caso es que debió ser muy muy convincente, porque el pobre Lucio le creyó y reclutó 8 legiones. Al principio de los primeros enfrentamientos, las fuerzas de Octavio estaban más cohesionadas y más preparadas, y los arrinconaron y tuvo que refugiarse en la ciudad de Perusia. Pero lo que decía era un poco una retirada, porque es para esperar el regreso de Marco Antonio de Egipto, y además también las noticias de los emisarios que había enviado a la Galia, donde en teoría estaban las legiones fieles a Marco Antonio. El caso es que el tiempo pasó y allí no llegó nadie. Entonces las tropas de Octavio sitiaron la ciudad de Perusia, que era que sería Perulla, y aquí comenzó lo que yo digo, llamo una guerra de SMS, porque tanto de unos como otros, sitiados y sitiadores, le empezaron a lanzarse, a bombardearse con proyectiles de piedras o de plomo, en los que se grababan frases por un poco para minar la moral del contrario, para meterse con ellos. Por ejemplo, hacían alusión al culo de Fulvia o incluso a la calvicie de Lucio, y otras un poco más crueles, diciendo que sabíamos cómo estaban, que iban a morir de hambre. Porque sitiaron la ciudad y tras 2 meses Lucio tuvo que rendir la ciudad en lo que se llamó la hambruna perusina, porque la ciudad no estaba preparada para soportar ese asedio. Claro, es que Fulvia tuvo que huir de Roma, se refugió en Grecia, a Lucio lo desterraron de Roma, y cuando Marco Antonio regresó le echó la culpa a los celos de su mujer de haber provocado aquella guerra, y para demostrar públicamente su reconciliación con Octavio se casó con su hermana, con Octavia. Me imagino, Javier, que Cleopatra no saldría bien parada en esos SMS pétreos, porque además es que ella era una verdadera experta en estas lides, porque ya tuvo su afer con Julio César. Sí, Cleopatra estaba metida en varios charcos de este tipo, pero claro, Cleopatra, lo que me parece curioso de Cleopatra es que la película de Cleopatra, que todo el mundo tiene, le viene a la cabeza la imagen de Liv Taylor, pero claro, ni mucho menos tenía que ver, pero sí que era para su época una mujer muy muy culta, porque hablaba 7 idiomas, y digamos que sabía conquistar a los hombres, pero no por su belleza, sino porque tenía otras habilidades. Por otro lado está la hija de Augusto, que llegó a establecer un decálogo para mujeres infieles. Esto es lo que tenían que hacer. Y bueno, ella lo explicó bastante bien para que si se llevara a cabo no generara lo que pasó con Fulvia. Sí, Julia la Mayor era la hija del emperador Octavio Augusto, que a pesar de estar casada con uno de los grandes generales de Octavio Augusto, que era Agripa, todo el mundo sabía, eran conocidas las infidelidades de cuando su marido marchaba a la guerra. El hecho es que tuvo 5 hijos con él, y era curioso porque todos los hijos, los 5, se parecían a su marido. Entonces una amiga suya que conocía de estas infidelidades le preguntó que cómo era posible que no fuese ninguno de sus hijos, fuese de alguno de sus amantes. Y Julia sentó cátedra con una frase que llegó hasta nuestros días, que dice, porque nunca acepto pasajeros hasta que la bodega de carga está llena. Y este era su secreto para mantener a los hijos que fuesen de su marido solo y no de ninguno de sus amantes. ¿Qué honoría? Julia la Mayor, así se llamaba la hija de Augusto, que estableció este decálogo para mujeres infieles. Por otro lado, también tenemos que destacar la historia de Mesalina, la mujer del emperador Claudio. Bueno, Mesalina es archiconocida, era la esposa del emperador Claudio, que era entre el catálogo de diferentes prostitutas que había en Roma, se podía catalogar entre las famosae, que eran mujeres sin ninguna necesidad por su posición social, pero que les gustaba practicar el sexo por puro placer. Entonces, aprovechando las ausencias de Claudio, del emperador, por las noches visitaba el barrio de Subura, y con un nombre de guerra que se llamaba Licisca, pues ejercía la prostitución. Hasta el punto que un día decidió organizar un concurso a ver cuál era la prostituta que más, que con más hombres se acostaba en una sola noche. Porque ella lo que hizo era un duelo con la que se supone que era la más de todas, ¿no? Exacto. Digamos, el colegio de prostitutas, ¿no? Los de prostitutas oficiales envió a la mejor de ellas, que era Escila, y estuvieron compitiendo, y parece ser que Escila se retiró cuando ya se había acostado con 25. Y el recuento de Mesalina nunca se sabe, porque hay cifras de todos tipos, pero parece que llegar incluso hasta los 200 personas, o sea, 200 hombres con los que se acostó en esa noche. Menuda orgía. Pero bueno, ya te digo que son muchos números, pero bueno, la cantidad, todo que supere los de Escila es una barbaridad, ¿no? Bueno, incluso los de Escila. Bueno, también lo de 25 es normalito. ¿Quién no lo ha hecho alguna vez? Pero 200 en una noche es complicado, desde luego. Oye, por cierto, vamos a conocer un poquito el origen de algunas palabras. Esta es muy bonita porque la utilizamos hoy y no sabemos. Cuando hablamos de depilación, no sabemos que esto viene de los apilarus, en antigua Roma también. Sí, en antigua Roma había una profesión en concreto que se llama alipilarius, que eran los que se dedicaban a depilar el vello púbico a cortesanas y prostitutas. Entonces sus herramientas de trabajo pues tenían unas pinzas, se llamaba borsella, y unas cremas depilatorias a base de resina, que se llamaban filotrum. Esto es una profesión, digamos, de la antigüedad que se ha perdido. Bueno, no sé yo, lo de las pinzas lo veo un poco arcaico, ¿eh? Lo de la crema a lo mejor. No, pero tenía otras herramientas con las que hacer su trabajo. Bueno, quizás se ha perdido esa profesión, pero el hábito sí que nos ha perdido. Todo lo contrario, yo creo que afortunadamente es que ya no vivimos en las cuevas, nos depilamos, ya no solo las mujeres, sino también los hombres, y debe ser así, que es una cuestión de sanidad, y hay que aprenderlo. Y algunos hasta se hacen dibujitos y todo. Uh-huh. Algunos sí, y algunas. En concreto, ¿sí? Solo era para depilar el vello púbico, ¿eh? El resto no. Uh-huh. Sí. Era como muy concreta su profesión. Javier Sanz, en Historias de la Historia, como siempre, estupendo. Ya sabéis que podéis seguir estas historias de la historia a través de la página de Facebook y del blog extraordinario, seguidísimo en nuestro país, Historias de la Historia, de Javier Sanz. Un fuerte abrazo, muchas gracias. Un abrazo. Hasta luego. La Rosa de los Vientos, Onda Cero. Azul y verde. Con Martín Esposito. Martín, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Martín, buenas noticias, por lo menos para aquellos que les guste ver cómo amanece y está todo blanco, porque parece que va a haber nieve en las próximas horas. Sí, hablamos de un domingo blanco, pero no por victoria del Real Madrid, sino sí por el predominio de cielos muy nubosos en la mayor parte del país y por la cota de nieve, que estará en torno a los 900-1300 metros en el área mediterránea y en el resto de la península en torno a los 600-1000 metros. comprobado el pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología, la mantiene para este domingo, precipitaciones localmente fuertes en Andalucía y Baleares y rachas de viento muy fuertes en el litoral de Andalucía, Ceuta y Melilla. En cuanto a las temperaturas, en ligero o moderado descenso, salvo en Galicia y Canarias, donde va a permanecer con pocos cambios. Por tanto, bueno, pues habrá nieve, habrá un poquito de lluvia en este domingo de enero. ¿Habrá viento o no habrá viento? La cuestión es que haya o no haya, lo aprovechamos de forma estupenda en España, que se ha convertido en líder en generación eléctrica basado en la energía eólica en el año 2013. Así lo comunicaron en una nota de prensa esta semana la Asociación Empresarial Eólica. Ahora vamos a ver el detalle, porque en realidad fue la nuclear, aunque sí es cierto, como dice la Asociación Empresarial Eólica, que la nuclear se sitúa en un segundo lugar como fuente de generación de electricidad al producir más electricidad que la eólica, pero la nuclear en la generación también consume, con lo cual se quedaría en esa segunda posición, dejando a España, que se convierte en el primer país del mundo en el que la energía eólica se sitúa como la primera tecnología de generación de electricidad a lo largo de un año completo. ¿Y en qué se basan en estos dos indicadores? Por un lado, en la generación anual de electricidad gracias a esos molinos, ha sido la más alta de la historia. Gracias al viento se pudo generar tanta electricidad como para cubrir el 90% del consumo de los hogares españoles. Y el otro indicador es que, gracias a generar tanta electricidad, se pudo cubrir el 20,9% de la demanda. Recordemos que en ocasiones se genera más de la que se consume. Por tanto, pues en ocasiones hablamos de más generación de la consumida y que tan solo ha servido para cubrir la necesidad en torno al 20% de la demanda. Pero aún así, líder la eólica con 54.000 gigavatios, estaría la nuclear con 56.000 gigavatios, ya hemos dicho que en esa producción también consume electricidad, por tanto quedaría en segundo lugar. El carbón, 39.000 gigavatios, la térmica, 32.000, hidráulica, 34.000, el ciclo combinado, 25.000 y la solar, combinando fotovoltaica y termoeléctrica, en torno a los 11.000 gigavatios. Este es un avance del informe del Sistema Eléctrico Español 2013. El enlace lo podemos publicar ahora en Twitter. Y ahí dejamos la energía eólica, que con las renovables sigue siendo noticia, porque el borrador del próximo informe del panel intergubernamental del cambio climático de Naciones Unidas destaca que solo en Europa, en 2013, las inversiones han caído un 41% en energías renovables. En el caso de nuestro país, medios económicos como Bloomberg cifran el retroceso de la inversión en renovables superior al 95% en 2013 con respecto al año anterior. Y entre tanto, pues las emisiones de CO2 que siguen en aumento. Esta semana, por ejemplo, BP, la British Petroleum, preveía en un documento interno, conocimos que había un documento interno de BP en el que hablaba de las emisiones de CO2 que van a crecer un 29% de aquí a 2035, y este informe lo publicaba el diario británico The Guardian. Presumiendo. Parece que presume, ¿no? De emitir CO2, que poco le importa. Poco iba a afectar, sí. La NASA necesita un golpe de efecto, un impulso a su carrera espacial, a su conquista del espacio, al descubrimiento de cosas nuevas más allá del planeta Tierra. Y parece que, bueno, van sacando pildorillas, noticias, informaciones para llamar la atención, aunque se quedan un poco en eso, ¿no? El nuevo transbordador de la NASA, es una de las últimas informaciones que hemos conocido de la NASA, pues que ese nuevo transbordador va a suponer una transformación en la exploración del sistema solar y el cosmos, que va a ser un cohete capaz de llevar 143 toneladas, más peso que cualquier cohete previo, que con la nueva lanzadera el tiempo de tránsito se puede reducir a menos de la mitad que con lanzaderas previas, que el nuevo sistema de lanzamiento espacial va a estar previsto que esté listo antes incluso de lo estipulado. En 3 años podrían estar ya listas estas lanzaderas para lanzar al espacio las nuevas naves Orión, pero lo cierto es que de momento la NASA no tiene vehículos para viajar al espacio, que necesita a los rusos, que los chinos están en esa carrera también muy lanzados. Y entre tanto, sí que es verdad que la NASA tiene mucho trabajo. Continúa la exploración en Marte, se preparan para estudiar Plutón. En 11 meses llega allí la nave espacial New Horizons, la más rápida jamás lanzada al espacio, dice la NASA. y además también preparan la misión Osiris-Rex, cuya nave será lanzada en 2016 para pasar más de 2 años estudiando el asteroide Bennu y regresar luego a la Tierra en 2023 para contarlo. Dicen que Bennu es el más peligroso, el que más probabilidades tiene de que impacte con la Tierra, aunque sería en 2182. Nosotros ya no lo contamos. Eso sí, yo pienso que el asteroide más peligroso será el que no veamos venir, ¿eh? Ese va a ser el más peligroso, el que nos lo zampemos. Y, por cierto, podéis mandar vuestro nombre en esta cápsula. Ahora en Twitter os decimos dónde podéis inscribiros y mandáis el nombre en esta expedición Osiris-Rex de la NASA. En Internet también vais a poder vivir el siguiente acontecimiento, el que mencionábamos al comienzo de la hora. Basta con seguir la cuenta @esa_roseta, con 2 T's. Recurrimos a la nota de la ESA, de la Agencia Espacial Europea, para hablar de esta sonda que el próximo lunes a las 10, en horario de Greenwich, hay una hora más, pues a esa sonda le va a sonar el despertador, porque va a despertar de su larga hibernación, nada más y nada menos que 10 años. Hace una década que se lanzó la nave. El 2 de marzo de 2004 se dirige hacia el cometa 67P y desde entonces ha tenido tiempo, lo hemos comentado en la introducción, para aproximarse en 3 ocasiones a la Tierra y una vez a Marte para coger impulso y ganar velocidad. Ahora, una vez alcance su destino, ¿qué es lo que va a hacer esta sonda? Pues el objetivo es tratar de entender el origen y la evolución del sistema solar, comprobar la composición del asteroide y del cometa, perdón, y luego, además, pues enviar toda la información a la Tierra. Va a ser la primera misión que alcance un cometa y que aterrice sobre él. La NASA sí que ha recogido muestras de asteroides, ha estrellado una nave contra un cometa, ha fotografiado asteroides, pero hasta el momento no ha posado ninguna sonda sobre la superficie de un cometa, como pretende hacer ahora la Agencia Espacial Europea. De momento, el lunes, como os decimos, a 807 millones de kilómetros de la Tierra, el ordenador de Rosetta está programado para realizar una secuencia automática de eventos con el fin de restablecer el contacto con las estaciones en la Tierra. Se despertará, calentará los sensores de estrellas del satélite, tardará unas 6 horas en hacerlo. En cuanto esos sensores estén listos, pues va a calcular con precisión dónde se encuentra, su orientación, apuntará su antena de alta ganancia hacia la Tierra, encenderá su transmisor y enviará la señal que confirmará que ha despertado Rosetta. Una misión de la Agencia Espacial Europea verdaderamente bonita y bella y positiva. Lo que va a descubrir como positivo es un avance científico que nos presenta lentes de contacto para diabéticos que van a evitar, y que ese es el objetivo, de determinados problemas que pueden sufrir los diabéticos con la vista. Sí, muy interesante, porque está trabajando Google en ello, aunque parezca mentira. Sí, tienen una línea de negocio que se encarga de poner en marcha proyectos como estas lentes de contacto para diabéticos. Y os preguntaréis en qué consiste. Bueno, los diabéticos, sabéis, tienen un problema, su páncreas no funciona bien, necesitan insulina. Hay dos tipos, tipo A, tipo B. Si tu páncreas no funciona, tienes que insulinizarte, pincharte insulina en el cuerpo. Y si eres tipo B, bueno, tu páncreas funciona más o menos y lo ayudas con pastillas, con ciertos medicamentos para que reaccione y que el nivel de azúcar en sangre no sea muy elevado. ¿Qué ocurre? Que en ocasiones te puedes insulinizar más de lo debido y de repente tu nivel de azúcar cae mucho. Entonces es tan peligroso la caída como la subida. De hecho, es más peligrosa la bajada, porque caes en coma y es probablemente un coma irreversible. Por tanto, conclusión, es muy importante saber tu nivel de azúcar en sangre. Y el diabético está pensando en ello siempre. ¿Cuándo come? ¿Cuándo ande? ¿Cuándo corre? Siempre estás pensando, ¿cómo estará mi azúcar, ¿no? Voy a comer esto, ¿cómo reaccionará mi cuerpo? Y para ello, pues hay que medirse. Es cierto que hay aparatitos que continuamente pues van, las personas con diabetes de tipo A, que necesitan insulinizarse, se va midiendo el azúcar y hay bombas que van insulinizando al cuerpo, van soltando la insulina que necesita el cuerpo. Entonces va midiendo constantemente cuánto azúcar tienes en sangre. Pero normalmente los de tipo B, por ejemplo en mi caso, pues tengo que medirme cada 2 o 3 días. Son pinchazos en el dedo 3 veces cada día, las tiras reactivas, ya lo hemos contado aquí en alguna ocasión, cuesta 1 euro cada tira, 3 euros. En comunidades como Madrid no lo sufraga la Seguridad Social, tienes que pagarlo tú, tienes que costearlo tú. Bueno, pues en resumidas cuentas, al principio cuando te detectan la enfermedad, pues te controlas al minuto, lo que comes, lo que dejas de comer, pero conforme va pasando el tiempo lo vas dejando porque tienes que llevarte el aparatito, porque tienes que pincharte y no deja de ser doloroso. Bueno, pues ¿qué hacen estas lentes de contacto? Vamos a acabar con la noticia, pues que estos ingenieros Brian Otis y Babak Parfit pensaron en unas lentes, en unas lentillas capaces de controlar el nivel de azúcar, incluso medirlo al segundo, cada segundo va midiéndolo. De tal forma que si el nivel de azúcar aumenta, porque en los diabéticos lo que ocurre es que van perdiendo dioptrías, van viendo peor, bueno, pues al aumentar ese azúcar en el globo ocular, lo detectaría la lente, y o bien se enciende la lente porque lleva unos LEDs que se encenderían, verías un puntito rojo como cuando nos ciega una luz, o bien mandaría una señal a un dispositivo móvil que con su aplicación alertaría sobre o bien la subida de azúcar o bien la bajada de azúcar. Muy interesante. Están en contacto con la Agencia de Alimentos y Medicamentos en Estados Unidos y esperan traerlo al mercado, pues en algún momento, esperemos que sea así. Una excelente noticia. Gracias, Martín. Hasta mañana. Hasta mañana. La Rosa de los Vientos. Onda Cero. Eureka. Por supuesto, con Francis Román Villatoro, con el profesor de la Universidad de Málaga y responsable del blog de ciencia de la Mula, Francis. Francis, muy buenas noches. Buenas noches, Bruno. Francis, cuando viajamos en avión, el piloto siempre dice antes de que eso empiece a moverse por todos los sitios y empiece a darle tumbos arriba, abajo, derecha, izquierda, que es que hemos entrado en una zona de turbulencias. ¿A qué se está refiriendo el piloto con eso? Bueno, para entender lo que son las turbulencias habría que explicar un poquito cómo vuelan los aviones. La clave para entender la fuerza de sustentación es el ángulo de ataque, el ángulo entre el ala y la dirección del aire. Cuando el ala se mueve por el aire con cierto ángulo de ataque, desvía una gran cantidad de aire hacia abajo, el llamado flujo inducido. Según la tercera ley de Newton, toda acción produce una reacción igual y opuesta. La fuerza de sustentación es la fuerza de reacción hacia arriba, igual y opuesta a ese flujo inducido de aire que se desvía hacia abajo tras el paso del ala. Un avión comercial grande puede desviar hacia abajo cientos de toneladas de aire por segundo. Pero hay un ángulo de ataque crítico, un ángulo máximo a partir del cual el avión entra en pérdida de sustentación, y para recuperar la sustentación el piloto debe ajustar el ángulo de ataque para colocarlo otra vez por debajo del ángulo de ataque crítico. El flujo inducido, la masa de aire que el ala desplaza hacia abajo con relación al resto del aire, se riza formando torbellinos o vórtices que forman la estela turbulenta. Cuando un avión pasa por una zona por la que pasó antes otro avión hace poco tiempo, puede encontrar esas estelas turbulentas, y eso es lo que los pilotos llaman la zona de turbulencias. En ocasiones, posiblemente el gesto físico que más identifican los pasajeros con las turbulencias son las caídas de los aviones. Estás volando a una altura determinada y de repente tu cuerpo percibe como ese avión ha sufrido una pérdida enorme de altura. Se debe a las turbulencias, pero ¿por qué se debe a este tipo de fenómenos? Sí, la tercera ley de Newton, que causa que el aire bajo el ala se mueva más despacio que por encima del ala, y por la ley de conservación de la energía, la ley de Bernoulli, en un fluido la presión en la parte inferior del ala es más grande que en la parte superior. En el borde trasero del ala, el aire pasa de la zona de alta presión debajo del ala a la zona de baja presión de encima, lo que hace que el aire se rice sobre sí mismo y produzca este torbellino o vórtice. Este rizado se produce a lo largo de todo el borde del ala, pero se concentra sobre todo en el extremo del ala, donde la sustentación desaparece porque ya no hay más ala. El rizo se hace más apretado, dando lugar a estos vórtices de punta de ala o vórtices de von Karman. Estos torbellinos o vórtices se propagan hacia atrás generando estas sendas, estelas turbulentas. Conforme se alejan del avión, estos vórtices crecen y desplazan el aire hacia abajo, produciendo flujo inducido adicional. Cuando un avión entra en esta región de turbulencia del ala, le cuesta más trabajo desplazar aire hacia abajo, con lo que el piloto debe reducir la velocidad o salir de esta región si no quiere perder parte de la sustentación, que es esa caída que sufren los pasajeros. Las alas de los aviones suelen tener en la punta unas pequeñas aletas para minimizar la generación de estos vórtices. Sin embargo, es imposible eliminarlas de forma completa. Estas estelas se disipan cuando han pasado unos cuantos minutos. Por ello se recomienda a los aviones que vuelen con una cierta separación, una cierta distancia de varios minutos, para que no uno pise la estela de todo adelante. Precisamente los aviones despegan con varios minutos, un tiempo que además a la velocidad a la que viajan los aviones se hace en el espacio amplísimo, evidentemente. Los pájaros no vuelan por separado, con lo cual ellos evitan estas turbulencias. ¿Cómo lo consiguen? Bueno, el mayor problema de la estela turbulenta para las aves es sobre todo para las aves de gran tamaño cuando realizan grandes desplazamientos, por ejemplo en las migraciones. La solución que ha adoptado la naturaleza es hacer que las aves se distribuyan en una formación en forma de V, de la letra V, y que orquesten sus movimientos de forma cuidadosa, sincronizándolos. Esta semana se ha publicado en la revista Nature un artículo firmado por investigadores europeos, liderados por Stephen Portugal, de la Facultad Real de Veterinaria de Hatfield, en el Reino Unido, que explica cómo la formación en V permite evitar el efecto negativo de estas estelas turbulentas y, además, permite obtener una ventaja energética y ahorrar energía. En su estudio han realizado medidas con un pequeño GPS que han instalado encima del cuerpo de las aves. Este tipo de estudios es difícil porque normalmente recuperar el sensor es difícil porque se suele perder. Por ello han usado aves criadas en cautividad, en concreto el ibis calvo del norte, que es un pájaro que se cría en cautividad y que cuando lo vas a poner en libertad tienes que enseñarle las rutas migratorias de sus congéneres salvajes. Para ello se utilizan aviones ultraligeros y gracias a ellos se pueden tomar las medidas en tiempo real durante el vuelo en formación en V. Según el nuevo estudio, cada pájaro se coloca en una posición que evita el efecto de la estela turbulenta del pájaro al que sigue y además sincroniza el batir de sus alas para explotar este flujo inducido y lograr una ventaja aerodinámica y un ahorro de energía. Siempre cuando pensamos en el mundo del ciclismo, y veremos ahora cómo tiene que ver también con esto, hablamos de los chuparruedas. ¿Cómo no vas a pensar inmediatamente en la figura de Greg LeMond, que chupando ruedas, es decir, sin ir nunca por delante, sin hacer absolutamente nada, sino yendo detrás del que era el bueno, el que subía rápido? Bueno, Greg LeMond llegó a ganar, creo recordar que fueron tres tours. Él hacía esto, no volaba, no viajaba o no subía las montañas en forma de V como lo hacen los pájaros. ¿Y qué diferencia hay entre unos y otros? Bueno, la gran diferencia entre las aves y los aviones es que agitan las alas. El aleteo hace que la estela turbulenta oscile hacia arriba y hacia abajo con cierta frecuencia, algo que las aves pueden aprovechar en su vuelo. El nuevo estudio indica que las aves tienen una notable capacidad para sentir y predecir los patrones de la turbulencia del aire causadas por sus compañeros y pueden aprovecharla para reducir su consumo energético. Básicamente, simplificando mucho, se han observado dos comportamientos al volar en formación en V. Por un lado, un pájaro se coloca justo detrás del líder, el pájaro más adelantado, y bate las alas fuera de fase, desincronizadas con el líder, para evitar estas oscilaciones verticales de la estela turbulenta y además minimizar los efectos de la corriente descendente del aire, del fluido inducido. Esto es importante también para el líder porque reduce el gasto energético del líder, ayuda al líder. Y por otro lado, los pájaros que forman la V, cada uno se coloca detrás y al lado del pájaro de delante, evitan la estela turbulenta y esta pérdida de sustentación, y además aprovechan un impulso adicional de sustentación si aletean en fase con dicho pájaro, es decir, si sincronizan adecuadamente el aleteo. Este patrón de vuelo, que ha sido observado en pájaros ibis en tiempo real, es mucho más complicado de lo que predecían los modelos teóricos. Realmente la naturaleza es realmente sorprendente. Francis Román Villatoro, en Eureka, en La Rosa de los Vientos. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Bruno. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. El Callejón del Escribano. ¿Cuántas cosas esta noche para hablar de cine? José Manuel Escribano, muy buenas. Buenas noches, de nuevo, Bruno, ¿qué tal? Y la primera de ellas es felicitarte porque el Super 10, hoy vamos a tener la lista, una semana más, semana número 800, pues pero sí, hay doble aniversario, ¿verdad? Sí, muchas gracias, Bruno, gracias a todos nuestros amigos. Sí, es verdad, llegamos al número 800 en el Super 10, pero es que además hace ahora mismo, en estos momentos, pues 21 años justos, tal día como hoy, del año 93, arrancábamos esta lista de éxitos del Super 10 en estos mismos micrófonos o parecidos de Onda Cero. La verdad es que es un, no sé cómo decirles, es emocionante, pero es un placer también, ¿no? Haber llegado a un número 1800 de contar cuál es la primera película, la que gusta a los críticos, la que gusta a la gente, la que nos gusta a nosotros también, y que, bueno, eso mínimamente lo pueda escuchar alguien, pues es un motivo de satisfacción muy grande. Desde luego que sí. 21 años justos que se cumplen, sí, esta semana, del mismo modo que esta misma semana es la edición número 800 del Super 10, que ya saben nuestros oyentes que pueden seguir el Super 10 a través de Twitter. Con el Super 10, el buscador les va a llevar allí, como también pueden seguirlo a través de Facebook, en las redes, que no existían hace 21 años, parecía ciencia ficción, y fíjate, hoy sin redes, sí, hombre, no hay, claro, nadie, nada. Naturalmente tampoco existía el super10.com, ¿no? La web donde también podemos ver la lista de éxito, de manera que todo ha ido viniendo después, poquito a poco, ¿no? Como ha ido llegando este momento. Bueno, pues este momento también ha sido un momento, 20 años, 21 años muy importantes para el primer protagonista que da título a la primera de las películas. Hace aproximadamente 2 décadas salía Nelson Mandela de la cárcel y hace muy poquitas semanas fallecía. Ha cambiado desde luego la historia de Sudáfrica y también la historia del cine. Hay muchas películas sobre Mandela, hay una muy conocida, evidentemente, la de Invictus, y ahora llega otra que promete ser tanto o más conocida, Mandela. Solo, ¿qué puede hacer uno? Juntos tenemos la fuerza. Te crees muy listo, ¿no? Muy listo no seré, si no, no estaría aquí. La gente está enfadada. Todos lo estamos, yo estoy enfadado. El mundo entero se va a movilizar. Liberar a Nelson Mandela. Así es como empieza. Un revolucionario, un guerrero, Nelson Mandela. Un tío con una mente absolutamente prodigiosa. Salió de la cárcel y decidió que quizá, perdonando, podía conseguir algunas cosas. Con ese antes y ese después, Nelson Mandela consiguió crear una figura que ya es absolutamente mítica y que da nombre a esta película. Efectivamente, la película se llama así, además, Mandela, del mito al hombre. La ha dirigido Justin Chadwick, el mismo director de Las hermanas Bolena, aquella peli que hacían Scarlett Johansson y Natalie Portman. Aquí el actor que hace de Mandela, de este formidable Madiba, es Idris Elba, un actor realmente extraordinario. Lo mismo hace de gángster que hace aquí de Premio Nobel de la Paz, y además de manera absolutamente creíble. Toda la vida de Mandela, desde que era un chavalín, bueno, pues hay unas cuantas escenas en las que está interpretado por un niño, lógicamente, y luego ya Idris Elba toma los mandos de esta historia, que parte de la propia autobiografía escrita por Nelson Mandela. De manera que toda su juventud, su primer trabajo como abogado, trabajaba defendiendo a los negros, que ya entonces pues naturalmente estaban pues prácticamente masacrados por la minoría blanca de Sudáfrica. Después el enfrentamiento ya con el poder, la toma de postura política y los años de cárcel. Claro, toda la vida contada en 2 horas, pues quizás echa un poco en falta que haya más profundidad, pero es que realmente lo que cuenta es toda su vida, y toda su vida está perfectamente contada desde el punto de vista del propio Mandela, pero sin esconder nada, ni las zonas oscuras y las zonas grises del personaje, que también las hubo, lógicamente, pues también está en la película. Yo creo que es muy interesante para conocer de verdad a fondo ya al personaje y conocer además un trozo de la historia, contemporánea de este mundo que vivimos. Mandela, protagonista de la actualidad y protagonista absoluto, su figura, de esta película que ha sido la primera de las informaciones de esta madrugada. Y estamos en los tiempos en los cuales casi todas las informaciones tienen que ver con premios, los sí, que se van a dar. Los Oscars se van a entregar, pero ya se sabe quiénes están nominados. No hay grandes sorpresas. No, yo creo que no. Al final han sido nuevamente 9 las películas candidatas. Parece que la Academia puede seleccionar hasta 10 y se suelen quedar en 9. Exactamente cuál es la razón. Bueno, pues todas. La verdad es que todas las que ya hemos venido comentando, las que estaban en los Globos de Oro, y muy poquitas sorpresas. La Gran Estafa Americana, 10 nominaciones. Gravity, 10. 12 años de esclavitud, 9. Capitán Phillips, la película de Paul Greengrass, 6. Lo mismo que Dallas Buyers Club, de Jean-Marc Vallée y de Nebraska. El Lobo de Wall Street, 5, además importantísimas. Her, de Spike Jones, 5, y Filomena, de Stephen Frears, 4. Estas son las 9 candidatas. Claro, algunas, las 3 primeras sobre todo, con más peso. La Gran Estafa Americana tiene candidaturas a la mejor película, al director, al actor principal, al actor secundario, a la actriz principal, a la actriz secundaria, al guión, a la producción, al montaje, en fin, bueno, pues una verdadera categoría categoría de premios, ¿no? También Gravity y también 12 años de esclavitud. En principio parece que esas serían las favoritas, pero yo creo que en esto de los Oscar, quitando algunas que verdaderamente no van a tener claramente oportunidad de llevarse el gran premio, salvo sorpresa descomunal, que nunca sucede, puede haber desde luego 4 o 5 que estén en la pelea. Hablando de películas favoritas, de actores y de actrices favoritos, hombre, ya se van teniendo pistas e indicios. Se sabe que en cuanto a actriz, de momento la protagonista de Blue Jasmine es quizá la gran candidata. Yo creo que sí, ¿no? Ha ganado ya el Globo de Oro, es un personaje fantástico el que ella hace. Bueno, está Meryl Streep también por 18ª vez. Efectivamente, el otro día comentamos la cantidad de candidaturas que ha tenido Judi Dench en Gran Bretaña, que también está nominada al Oscar por su personaje de Filomena, pero lo de Meryl Streep es verdaderamente espectacular. Yo creo que funciona en su contra ya, a estas alturas. No sé qué tiene que hacer el personaje este de agosto es para que le den el Oscar, ¿no? Pero claro, también está Kate Blanchett ahí con el Blue Jasmine, y Meryl Streep es que es una verdadera exageración. Es quizá la mejor actriz de cine, pues igual de la historia, ¿no? Entonces, no es de extrañar que tenga tantas nominaciones. Matthew McConaughey como actor aparece pues como uno de los grandes candidatos porque se acaba de llevar los Globos de Oro también. Efectivamente, y esta película Dallas Buyers Club, que todavía no hemos visto aquí, pero en la que Matthew McConaughey hace una interpretación realmente extraordinaria. Hombre, está Christian Bale, está Bruce Dern y sobre todo está Leonardo. Claro. Leonardo DiCaprio con su personaje del Lobo de Wall Street, que también ha sido premiado ya y que no me extrañaría que se llevara el Oscar. Además se lo deben, ¿eh? Y hay muchos indicios y mucha gente piensa que aunque no es la que tiene más candidaturas, la película, vamos a hablar esta noche después en la crítica de esa película de El Lobo de Wall Street, sí, con Leonardo DiCaprio, la dirección de Martin Scorsese. Se habla mucho de Scorsese. Su película no es la que más nominaciones tiene, pero están todas en las 5 relevantes e importantes. Es que está, ¿no?, en el repóquer absoluto. Para mí, ahora mismo, sería la candidata más seria y quizá la que se llevara el Oscar con más justicia en casi todas sus categorías: la película, el director, el actor, por supuesto, ¿no? El guion es extraordinario también. Bueno, pues luego pasan esas cosas en los Oscar, ¿no? Después hablaremos de más cosas, hablaremos de esa película. Por cierto, ya hemos citado a McConaughey, hemos citado a Kate Blanchett. Fueron dos de los grandes ganadores de los Globos de Oro que se han entregado ya, que se han entregado el pasado fin de semana. Efectivamente, pero déjame decir que tenemos un español en las nominaciones. También es cierto. Cuando no se esperaba a nadie, por lo menos hay alguien. Efectivamente, nuestro estupendo representante Esteban Crespo con su corto Aquel no era yo. Esteban Crespo es un cortometrajista realmente importante, de los que no hace el largo que tiene que hacer, a lo mejor porque le gusta más el corto, no sé yo, pero sus cortometrajes son fantásticos. Y aquí, dentro de la modestia con la que siempre vamos, en una categoría como el cortometraje, que no es de esas que ven todos los académicos ni nada por el estilo, pues tenemos nuestra posibilidad. Ojalá se viniera Esteban con un Oscar. Ojalá, desde luego que sí, ojalá que sí. Se han venido, bueno, no se han venido, se han quedado allí con el Globo de Oro, hemos dicho McConaughey, hemos dicho Blanchett, y también otros muchos que han ganado, porque aquí se dividen. Aquí se dividen en esa división que nadie comprende ya a estas alturas, ¿no? Dramática y musical o comedia. Bueno, pues la verdad es que es un poquito artificial, y la verdad es que aquí también han ganado pues las previstas, ¿no? La Gran Estafa Americana y 12 años de esclavitud, las que están reuniendo todos los premios hasta ahora. La Gran Estafa Americana ha ganado como mejor película, ha ganado también Amy Adams y Jennifer Lawrence, y 12 años de esclavitud ha ganado como mejor película. Alfonso Cuarón, el director de Gravity, se ha llevado el Globo de Oro a la mejor dirección, y luego entre ellos, pues ya lo has comentado, Matthew McConaughey, Kate Blanchett, Leonardo DiCaprio, Jared Leto, el guión de Spike Jonze, el guión de Her, se ha llevado también un Globo de Oro. Frozen, la película de animación, ha tenido el premio, y como película extranjera, La Gran Belleza, que para mí también es la gran favorita de los Oscars, porque la vida de Adele al final se ha quedado fuera. La Gran Belleza está haciendo una campaña en Estados Unidos importantísima, han echado allí el resto, cosa que los productores y director de la vida de Adele no han hecho, y claro, ahora se nota. Y en España los premios Forqué, que son la antesala de los Goya. Pues sí, también ha habido esta semana, el lunes pasado, ha habido premio por primera vez para una película iberoamericana, en este caso ha ganado El Médico Alemán, la muy interesante película de Lucía Puenzo. El premio de animación ha sido para Justin y la Espada del Valor, la película de Manuel Sicilia, producida por Antonio Banderas. Y en los premios grandes, pues yo creo que ha habido relativa sorpresa. Marian Álvarez, la protagonista de La herida, ha sido la mejor actriz para los productores españoles. Eduard Fernández, yo creo que justamente como mejor actor por Todas las mujeres. Y la mejor película, nuevamente, La herida, la película de Fernando Franco. Partía casi como un outsider, una película en la que nadie confiaba porque había los grandes nombres del cine español de este año. Y se han elegido a esta película pequeña y que yo creo que todavía no ha visto nadie, lo comentaba el otro día, a ver si ahora tienen suerte y van los espectadores a ver. Empezó triunfando en San Sebastián, ahora triunfaron los Porqué y ahora sí ha puesto su nombre por todo el alto como gran candidato quizá a los Goya después de haberse llevado los premios importantes. Sí, el otro día al hablar de las candidaturas de los Goya ya observábamos que tiene 6, nada menos, esta película pequeñita, esta película casi desconocida, 6 candidaturas, entre ellas las principales. No es pequeñita, desde luego, ninguna película de Martin Scorsese, que es el director, lo es, y menos ninguna película protagonizada por Leonardo DiCaprio. Es la crítica de esta semana, El Lobo de Wall Street. Me llamo Jordan Belfort. El año en que cumplí los 26 gané 49 millones de dólares. Y eso me cabreó, porque solo por 3 no llegué al millón a la semana. No somos unos cualquiera. Nadie tiene ni idea de si la bolsa va a subir, va a bajar, va a ir de lado o en círculos. Filfa, ¿sabes lo que es? Una engañeza, algo falso. Algo falso, una farsa, una filfa, un artificio. Pura fantasía. ¿Aquello era legal? Claro que no, ganábamos tanto dinero que no sabíamos. Pues lo dice todo, al menos sobre el mundo de la bolsa y de las finanzas. Verdaderamente, no se esconde nada en esta película. El lobo de Wall Street. Martin Scorsese es el director, la ha producido Scorsese con Leonardo DiCaprio y Joey McFarlane. El estupendo guion es de Terence Winter, los protagonistas con DiCaprio, este joven Jonah Hill, que es una auténtica figura, y esta señorita Margot Robbie, a la que no teníamos el gusto de conocer hasta ahora mismo. Bueno, Scorsese y DiCaprio han hecho ya 5 películas juntos. 5, Gangs of New York, El Aviador, Infiltrados, Shutter Island y esta. La verdad es que es una colaboración rentable. Todas han rebasado los 200 millones de dólares de recaudación y las dos últimas han rondado los 300. Incluso Shutter Island quizá los haya rebasado. Por separado, naturalmente, los dos han hecho otras muchas películas. 22 Leonardo DiCaprio, aunque todavía es un hombre joven, y otra veintena larga, descontando documentales y la televisión, Scorsese. En la obra, precisamente, del director neoyorquino, hay películas de diversos géneros y algunas, claro, son mejores que otras, pero no creo que haya ninguna mala y algunas sí que son obras maestras. Si El Lobo de Wall Street no lo es, una obra maestra me refiero, se le acerca mucho. El argumento retrata la turbulenta vida de Jordan Belfort, un personaje que representa ese ideal del sueño americano, un hombre hecho a sí mismo, que llegó desde la nada a la más alta cúspide del poder económico. Claro que este lo consiguió con malas artes y por el peor camino, sin ningún escrúpulo y sin detenerse ante nadie, sin más interés que su propio beneficio y su propio placer. Jordan era un joven que trataba de abrirse camino en la jungla de Nueva York. Consiguió trabajo como corredor de bolsa y aprendió los tejemanejes del mercado del dinero con mucha rapidez. Tanta que con poco más de 20 años fundó su propia empresa en un taller abandonado, con una cartera de productos ínfimos y con un puñado de frikis como empleados. Y a los 26, como le hemos oído a él mismo hace un momentito, era un hombre rico y se sentía frustrado si no ganaba $1 millón todos los meses. Y su imperio económico parecía no tener límites, ni tampoco su tren de vida. Una mansión espectacular, el coche más caro, un yate, las fiestas más disparatadas, mujeres deslumbrantes, ríos de alcohol y drogas. Muchas drogas. Su vertiginosa carrera se apartó pronto, nada más empezar en realidad, de los valores de la honradez y la discreción para asentarse en el fraude, la corrupción, el abuso y la desvergüenza. En su modernísima oficina, sus centenares de resueltos vendedores se colgaban de los teléfonos para cumplir su misión, triunfar o morir. Es decir, no parar hasta conseguir engañar al incauto interlocutor, empleados, amas de casa, profesionales medios, jubilados, y hacerle comprar basura con una altísima comisión y sin posibilidad alguna de rendimiento. No sé si esto nos suena. Todo beneficio. Hasta que tanta riqueza y tanta ostentación llamó la atención del gobierno y del mismísimo FBI. Y Jordan Belfort tuvo que empezar otra lucha, muy distinta esta vez, y con resultados bastante catastróficos. Bueno, la arrolladora energía que Belfort y sus compinches demostraban en el ejercicio de su actividad corre paralela a la de Scorsese y su equipo. La narración avanza sin sosiego, pero sin altibajos, eso tan difícil de conseguir. Y el mejor DiCaprio se multiplica para vivir las mil vidas del protagonista, con tiempo incluso para meterse por el objetivo e interpelar al espectador por si se había distraído, como si eso fuera posible. Jordan se lo lleva todo por delante. Disfruta, trabaja, bebe, ama, engaña, disfruta aún más y se mete en el cuerpo todo lo que le cabe, hasta que ya no le cabe y es la vida la que se lo lleva por delante a él. La justicia, la traición y la caída, todo le llega de pronto con la misma velocidad. Se ha acusado a Scorsese de convertir en héroe a tan nefasto personaje. Yo creo que nada más lejos de la realidad, como en Uno de los Nuestros, como en Casino, con las que el propio director establece paralelismos, la historia habla de unas malas personas, gángsters o mafiosos bancarios, tanto da. Jordan Belfort es un cabrón con pintas toda la película, y la probabilidad de empatizar con sus fechorías es verdaderamente lejana, independientemente, claro, de que haya sido capaz en la actualidad de rentabilizarlas una vez más a través del cine. Pero lo que sí produce admiración es la factura impecable, brillantísima de la película, su ritmo, su fotografía, su ambientación detallista y, por supuesto, el trabajo de sus intérpretes. ¿Y es posible que todo esto se mantenga durante 3 horas, que pasan como un suspiro? Pues con Scorsese y DiCaprio, claro que sí. Otra gran obra maestra de Martin Scorsese. El cine vive un buen momento y, desde luego, esta película, El Lobo de Wall Street, parece demostrarlo. Una vez más, no vive buen momento en las taquillas, pero vive buen momento en la factura cinematográfica. Esta película, la acabamos de escuchar a José Manuel Escribano decirlo, es una auténtica obra maestra. Y esa edición número 800, 21 años, justo 21 años, justo edición número 800, la del Super 10 de esta semana, hay que prestarle especial atención, desde luego. ¿Cuál sí. de todas las películas está en el número 10? Pues en el 10 protagoniza la caída de la semana de Tal Padre, Tal Hijo, la película de Hirokazu Koreeda. Yo espero que se recupere porque lleva nada más que 7 semanas. 9. Agosto, de John Wells, con Meryl Streep, Julia Roberts, primera semana en la lista. 8. Gravity, de Alfonso Cuarón, se ha recuperado un poquitín con Sandra Bullock haciendo piruetas por el espacio, 15 semanas en el Super 10. 7. La Ladrona de Libros, también nueva incorporación en la lista, la película de Brian Percival con Sophie Ellis y Geoffrey Rush de protagonistas. 6. The Grandmaster, película de la semana, la estupenda obra de Wong Kar Wai con Tony Leung y Zhang Ziyi de protagonistas. 5. A propósito de Llewyn Davis, de Ethan y Joel Coen, los hermanos Coen, con Oscar Isaac de protagonista, repitiendo posición en su segunda semana. 4. Blue Jasmine, también repite y son 9 semanas ya las que llevan el Super 10, la película de Woody Allen. 3. Ha bajado un poquito, 12 años de esclavitud de Steve McQueen con Chiwetel Ejiofor, todos ellos candidatos al Oscar de este año, 5 semanas en la lista. En el 2. La Gran Belleza, sube el puestecito que ha bajado la anterior, la película de Paolo Sorrentino, 6 semanas en la lista y manteniéndose estupendamente. Y hay que estar muy atentos porque es el número 1 de la semana 800 del Super 10, justo en el día en el que se cumplen 21 años pues sí, del Super 10. En aquel momento el número 1 era Sin Perdón, la película de Clint Eastwood. Y en esta ocasión el número 1 es nuevamente La Vida de Adele, la película de Abdelatif Kechiche, 12 semanas en la lista. No va a ganar el Oscar, pero desde luego es una película descomunal. Y desde luego hay que recomendar que la gente vaya a ver en el cine El Lobo de Wall Street, pero también alguna otra cosa. Pues voy a recomendar esta otra cosa pequeñita, a ver si tenemos suerte. Sigo Siendo, se llama, es un documental de Javier Corcuera. Sabemos que Corcuera hace unas películas estupendas, sobre todo documentales, y repasa la música de Perú, una cosa verdaderamente curiosa, pero que en las pantallas españolas merece tener su huequecito. José Manuel Escribano, muchas gracias. Hasta la semana a que ti, viene. Bruno. Chao. Hasta luego. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Llegamos al final del programa de esta madrugada. Ya sabéis que mañana vamos a tener tertulia con Lorenzo Fernández, con Manuel Carvellal, con José Sánchez Oro, que también tendremos un mundo feliz. Os vamos a dar algunas informaciones que pueden ser interesantes. Algo así como las verdades y mentiras en relación con la gripe A. Y Martín Esposito en El Buscador Martín nos va a dar datos que nos estremecerán sobre lo que van a pagar en el próximo congreso relacionado en Barcelona, relacionado con el mundo de lo digital, de los móviles, algunos de los asistentes. Yo en el bolsillo no llevo tanto dinero, ¿eh? No, ni en la cuenta creo que me quede tanto. Ni tú, ni nadie, ni alguno de los que asisten, eso que son las principales fortunas del mundo. Sí, entre ellos Mark Zuckerberg va a estar ahí, o la vicepresidenta de IBM. ¿Hay gente que paga más de 1.000 euros por ir? Y más. Por eso. Y 5 veces más. Yo estoy aquí mirando con el asunto de los nominados de los Oscar que nos está contando José Manuel. Qué bueno, que a ver qué tal nuestro director español, Esteban Crespo. En los cortos. Claro, a ver si tenemos... La representación española no es el mejor año en cuanto a las nominaciones, pero ojalá haya suerte. Claro. Ojalá. No, él bueno, estaba suerte, encantado. Al saber le llaman suerte. Así que bueno, ojalá se traiga para España los... Y sobre todo que tenemos gente muy brillante, que con muy poco presupuesto sabe obtener unos resultados fantásticos. Y eso hay que premiarlo. Fíjate en la película de Estocolmo o en los Goya, una película que es pequeña, tiene muchas nominaciones y ya lo está ganando todo. Ha ganado los premios Forqué, ganó anteriormente en el Festival de San Sebastián La Herida. Ahora ya es, yo creo, la película con más posibilidades de llevarse los premios importantes, porque se los ha llevado hasta ahora. Y es una película pequeña, con poco presupuesto. No hace falta presupuesto para todo, el más grande. Bueno, esta película, La Herida o Estocolmo, lo han demostrado. No, cuando se tienen buenas ideas y sobre todo la gente, el boca a boca hace mucho, ¿eh? Mm. Y las recomendaciones de Giano también. ¿Se lo darán a Leo? ¿DiCaprio? Puede ser. Scorsese siempre la apoya. Volvemos mañana a las 2 de la madrugada a la 1 de Comunidad Canaria. Quedaos en la sintonía de Onda Cero. Llegan las noticias y después os dejamos en buenas manos con el doctor Beltrán. Adiós.